Muy buena, Salva. ¿Cómo estamos? Pues va a quedar fanboy esto, ¿eh? Pero estoy como un niño el día de Navidad. Estoy con una emoción que hacía tiempo que yo no sentía con un juego. Te lo digo de verdad. Lo he dicho por activa y por pasiva durante el último año, que este era mi juego esperado para 2019. Y tras estas primeras 3 horas, como podéis ver que estoy con él, aunque creo que por aquí hay alguien que lleva unas cuantas más, las primeras impresiones, al menos con lo que llevo jugado, no podían ser más satisfactorias. Así que en cuanto me digas, le doy a continuar y sigo jugando aquí con todos vosotros. Yo me esperaría un poco porque ahora hay 10 espectadores y bueno, nosotros somos la taberna, ¿no? O sea que esperaría un Sí, minutito. con Anthem ya tardamos 20 minutos en empezar a jugar. O sea, si lo reducimos a 10, al final ya es una mejora. ¿Qué pasa, Mote? ¿Qué pasa? ¿Tú también estás contento o qué? Yo bien, bien, lo estoy disfrutando. Es verdad que a mí este tipo de juegos me gustan mucho, entonces no siempre soy. O sea, es fácil de que me gusten, pero a mí al primero le puse 400 horas y en este llevo 8. Te faltan más cálculos. Me da Sí. mote que ya te digo, a tenor de las primeras, estos primeros compases y de todo lo que sabemos que va a traer el juego de lanzamiento y de la de DLCs que llegarán, etc. Me da que es posible que se sobrepasen esas 400, ¿eh? Esta gente ha aprendido de los errores del primero y parece que. Y ha aprendido un poco de las lecciones de antiguos looter shooter. A mí me gustó. El primero, yo lo jugué mucho de inicio y después lo olvidé durante un tiempo y eso que tenía el Season Pass, ¿no? Entonces, cuando salió una actualización, cuando salió ya todos los DLCs y tal, entonces me volví a enganchar y le volví a dar fuerte, ¿no? Hasta que hice todo. Francamente, todo, ¿no? Ya casi tenía todos los sets, tenía todo legendario, perdón, exótico. Con las versiones, los sets ya mejorados al máximo. O sea, llegó un momento en que le cogí mucha enfermedad. Y tenía ganas de que llegase esto, ¿por qué negarlo? Bueno, pues como esto al final quedará como una pieza de vídeo que podrá ver quien sea en cualquier momento, vamos a tirarle salva. ¿El jefe da la orden o qué? Sí, perdón. Decía que le deis, que estoy avisando en la red de redes. Muy Así bien. sí. Pues como sabéis, hoy a las 12 de la noche y un minuto se abre The Division 2 para todos aquellos que hayáis reservado la edición, corrígeme si me equivoco, Mote, Gold o Ultimate, que son aquellas Creo que que sí. incluyen, además del juego base, extras, a nivel Entrando en creo que una es zona de segura. DLC, cosméticos, no sé muy bien Medición qué de es lo apoyo que acaba disponible. incorporando a diferencia de la versión normal, pero te permite jugarlo 3 días antes del lanzamiento, que está previsto para el próximo día 15. Así es, Yo. chicos. Básicamente, en teoría empezaba a las 12 del año de la noche del día 12 de este martes, pero los servidores ya están abiertos de un poco antes. Y las ventajas, si no me equivoco, eran un pack de Capital Defender Pack y un pack también para la versión PC, que no sé exactamente qué, y bueno, la versión y la caja metálica para las versiones físicas de PlayStation 4 y Xbox One. Nosotros, Salva y yo, lo estamos jugando en versión de Xbox y también Alejandro, si no me equivoco, que va a ser quien se va a encargar de hacer el análisis, también otro fan del original. Yo la verdad es que no sé qué versión tenemos nosotros. Tenemos, porque jugarlo antes de tiempo en Xbox, si la gente no lo sabe, o sea, te sale un icono en blanco, ¿no? Cuando lo cargas te sale un icono en blanco, no sabes bien a qué estás jugando, no tienes activados los logros, no tienes nada, ¿no? Y tampoco sé, a lo mejor, oye, ¿y si es como el Anthem? ¿Y si es una versión temporal? ¿No? Y No, no, después no, de. ya. Que No lo es, no no. lo es. Que no Algunos sabemos. comentarios. Tenemos aquí a Álvaro La Peña. Salva, no te pongas asistente de disparo. Yo juego como me dice la consola y creo que está activado el asistente. Luis Yo Miguel creo que no, ¿eh? Carpentier. No, no lo he Yo creo que mirado, no. no lo he mirado. Pero he hecho un par o tres de headshots que he dicho, eso no he sido yo. Bueno, Luis. para comentar, aclarar que pese al Mote y Salva están jugando en la versión de consola, a lo que estáis viendo ahora mismo en directo, esta es la versión de PC. Lo estoy jugando yo, a diferencia de cuando jugamos en Anthem, estoy yo solo, porque esto empecé yo a jugarlo en sus máquinas de sobremesa. Así que me vais a estar viendo a mí jugando los primeros compases del juego. Como digo, Mote va bastante más avanzado que yo, espero que no nos spoilee. Yo llevo 3 horitas, nivel 5 apenas. Calculan desde la propia Ubisoft, nos han comentado que la cosa se va a ir hacia las 30-40 horas de campaña. Así que va a ser un largo recorrido hasta ese endgame. Que yo quería comentar esto con vosotros ya de inicio. El énfasis brutal que la propia Ubisoft está haciendo, incluso a nosotros mismos nos lo decían esta misma tarde, que es un juego pensado desde el inicio con el endgame en mente. O sea, que para ellos la campaña es como, bueno, la vais a hacer, pero sé, como decía Mote, que de las 400 horas que echaréis, la campaña son solo las primeras 20, 30, 40. Todo el resto es endgame, que han puesto mucho énfasis en que ese endgame esté a la altura. A diferencia, por ejemplo, lo hablábamos hace pocas semanas de lo que ha pasado con Anthem, ¿no? Lo que pasa es que 30-40 horas, o sea, es una campaña digna, ¿eh? O sea, no es una campaña de 5 horas o una campaña trivial. Yo creo que está bien, o sea, que para incluso para la gente que en un momento dado, pues, bueno, pues no quiera dedicarle horas a más de 40 horas a un juego, 40 horas son muchas. O sea, 40 horas son muchas. O sea, yo porque hoy, por ejemplo, he podido dedicarle todo el día a esto, pero otra persona que a lo mejor puede dedicarle, yo qué sé, un par o tres de horas o una hora al día, tiene para, ¿sabes? Tiene para rápidamente un mes y medio o dos, ¿sabes? De jugar, y eso está bien. O sea, si te gusta el juego, pues le puedes sacar más, y si no quieres ir más allá, pues oye, 30-40 horas de campaña que te llevas, que está muy bien. Aquí hay un comentario de Gabriel Gómez que dice: este juego lo analiza Mote o sale bueno. No, no se lo hemos dejado a Mote precisamente por eso. Este no podía gafarlo. Exacto. Y combinado con Arashi, nuestra compañera, que está aquí, dice: a ver si si me convencéis, le vamos a decir tranquila que no lo analiza Mote, o sea que tenemos un 2-1 en la respuesta. Qué triste, ¿eh? Es gracioso, ¿eh? Pero es que porque es verdad. Sí, exacto. Sí, sí, la verdad es que sí. Una de las cosas, Mote, supongo que te habrás dado cuenta de estos primeros compases en el mundo abierto, en la Light Zone que se conoce, es que en el 1 ya pasaba, pero me ha sorprendido para bien lo vivo, sobre todo en cuanto a eventos, cosas que hacer, que está el mundo de Division 2. Acuérdate que en The Division 1 teníamos las misiones principales, las secundarias, que eran muy simples, la recolección de objetos y poco más. Sí que es cierto que a través de los parches 1.5, 6, 7, 8 empezaron los eventos, los high value targets, las cajas de drop, pero ya desde el día 1, yo las horas que llevo con él, no paro de hacer cosas en el mundo abierto. Yo que soy muy de ir a por la campaña a saco, tengo que reconocer que habré hecho un par o tres de misiones principales porque no paro de hacer cosas. Sí, yo la verdad es que quieren hacer que el mundo esté vivo y que tú lo sientas como vivo. Entonces, pues cada 2x3, antes era más o menos el mapa, que está muy bien, ¿eh? A mí siempre me ha gustado mucho el mapa, la ambientación, digamos, a mí me resulta muy atractiva. Ostras, aquí lo han querido hacer un poco más vivo, ¿no? Que tú tengas la sensación de que el mapa, de que ocurren cosas incluso cuando tú no estás, como si fuera un MMO, y que respires que la ciudad está no te espera, ¿no? Si tú no estás, siguen pasando cosas, y eso está muy bien, está muy bien, que si sea un punto de control, que si están ejecutando a alguien y lo tienes que impedir, que si a lo mejor hay una propaganda que tienes que parar, no lo sé, yo de momento, o sea, yo además que soy de esos que cuando ve algo brillando en el mapa tengo que ir, ¿no? Tengo esa necesidad. Es el jugador ideal para Ubisoft. Sí, sí. Además, yo vengo de Correcon, del último, del Wild Dance, y para mí es casi una enfermedad, ¿no? A mí está pensado para mí. No lo puedo evitar, está ahí y me está llamando. A mí hay dos cosas que me han sorprendido. Yo he jugado un par de horitas y ahora lo que estamos. Perdón la interrupción, Salva, que la gente que esté viendo el streaming. Estamos llegando a la Casa Blanca, que bueno, para sorpresa, yo no pensaba que iban a coger un edificio tan emblemático. Es la base de operaciones. El sistema de progresión que veo que va a seguir el juego resulta similar, obviamente, a lo que sucedía en el primero. Tenemos una base de operaciones que vamos upgradeando, vamos abriendo alas, vamos abriendo mejoras tecnológicas, como pasaba con la base del primer Red Division. En este caso, como veis, tenemos la Casa Blanca. Si bien es cierto que además de esto, y Mote, supongo que tú podrás confirmarlo, que has jugado más, en cada uno de los distritos tenemos lo que son los llamados asentamientos. Hay un componente tanto de control de zona como incluso estratégico a nivel de recursos, de que ya no es solo tener una buena base de operaciones, sino que es importante el gestionar bien el resto de distritos mediante los asentamientos para conseguir recursos. ¿Cómo va eso? Cuéntanos lo que tú has jugado más. Tú, a medida que antes tú tenías simplemente la base principal y una serie de casas, ¿no? De casas, de safe houses que estaban repartidas por el mapa, que te servían pues más o menos de para viaje rápido, ¿no? Aquí hay una serie de asentamientos propios que son tuyos y cada asentamiento pues tiene unas necesidades y unas particularidades que también se pueden subir mediante proyectos, ¿no? Y a lo largo de ese asentamiento, digamos, controla parte del distrito, y a lo largo de el distrito pues hay una serie de puntos de control que puedes ganar o puedes perder, ¿no? Depende de la atención que les prestes. Entonces estos asentamientos pues crecen, y cuando crecen pues proporcionan recursos a la Casa Blanca en forma de, bueno, pues más seguridad, más patrullas, más es más tranquilo el camino de un lado para otro. Parece, entonces, por lo que comentas y lo que nos ha contado la propia Ubi, Albert, antes los objetivos que se pretende y que posiblemente se consiga con esto es que, más allá de los que disfruten del juego en el endgame a través del PvP, de las Dark Zones, quieren que el contenido Light Zone, que se conoce, sea dinámico. Es decir, no sencillamente yo me he hecho el mapa, tengo todos los puntos desbloqueados, con lo cual ya no hay nada más que hacer aquí, sino que quien quiera jugar a esto desde un punto de vista puramente PvE tenga un sistema de progresión y un desarrollo del juego variado, dinámico, y que cada vez que te conectes, hostia, ha cambiado algo con respecto a lo que estaba pasando ayer, o tengo que hacer esto para que esto otro no se me venga abajo. Y tienes dos cosillas, solo rápidamente. Hay gente que pregunta cómo es que estamos jugando. Es que es la edición Gold, ya lo hemos dicho, y se puede jugar 3 días antes. El juego sale el día 15. Y te iba a decir, Albert, que creo que sería bueno que hablaras un poco de las habilidades, que estabas ahí justamente con el tipo de las habilidades para tocar un poco, pues eso, cómo funcionan los pulsos, torreta, enjambre y todo eso, que creo que es bastante interesante. Sí, yo lo que he podido ver hasta ahora, tal y como pasaba con el anterior juego, a medida que hacemos misiones principales, obtenemos la tecnología SHD, si no me equivoco, tengo muchos nuevos nombres ahora en la cabeza, tenemos el mismo árbol de habilidades que... No el mismo, pero conceptualmente el mismo sistema de progresión de Division 1. Es decir, tenemos las habilidades activas, que son las que vinculamos en este caso en PC, tanto a la letra Q como a la E. Yo, por ejemplo, tengo el pulso. En cuanto lo he visto, para mí eso era esencial en Division 1. Y en la Q me he puesto una pistola de químicos, creo que se llama, que veo que de entrada cura a donde disparo, pero tiene una serie de upgrades, como digo, que puedes sacarlos utilizando esa tecnología que obtienes en el mapa y en las misiones, que permiten desde, si no he visto mal, ralentizar a la gente. Les metes una base como de fango en el suelo que se quedan atrapados. Puedes curar, puedes tirar humo, si no he visto mal. Ahí las habilidades, como digo, las que teníamos para las activas, para el combate, y luego el árbol típico o el árbol esperado de pasivas. Sí que he visto, ahora os lo enseñaré aquí, me enseñan que tengo nuevas misiones. Madre mía, el mapa, esto es lo que le gusta a Mote. Mote cuando ve esto ya se pone cachondo. Sí, sí, sí. Veis, esta de aquí a la derecha es la primera zona del juego, que es en la que he progresado un poco. Como veis, tengo el piso franco, que esto sí que viene directamente desde el 1. Son los pisos para poder hacer el fast travel, básicamente. El mapa es una pasada, si lo vas moviendo en 3D y tal. Sí, mira. Aquí tenemos las 3 Dark Zones, que como sabemos, en vez de ser una muy grande, ahora son 3 más pequeñas, con equipo normalizado, si no tengo entendido mal, salvo una. Y aquí, a ver, misión principal, esto es una misión secundaria, esto es una secundaria. ¿Dónde está la...? Aquí hay un comentario, en todos los medios que han probado el juego coinciden que se siente más una expansión del primero con los mismos defectos, que aquí te quieran vender el juego eso de cada quien. Nosotros aquí no estamos para vender juegos, y si no que se lo digan Anthem el otro día. Pero vaya, que si las primeras sensaciones son buenas, y yo creo que el juego va más allá de ser una expansión, con cosas continuistas naturalmente, pues lo vamos a decir. En todo caso, es un juego que vamos a valorarlo dentro de una semana, 10 días, cuando hayamos jugado lo que toca, no 3, 4 o 10 horas. Todos, bueno. De todos modos, claro, es decir, no, es que The Division 2 se parece a The Division 1, pues toma, nos ha jodido, a ver si esperabas un Tetris. Es un juego del mismo tipo que fue The Division 1, es como decir que Bioshock 2 no se parece a Bioshock 1. Pues de todas formas, claro. Mote, y lo hablábamos antes de iniciar el programa, esta tarde mientras jugábamos ambos, obviamente el estilo de juego será el mismo, es que sería claro. un batacazo que es que The Division no fuera Division. Dicho lo cual, yo veo novedades jugables que me han sorprendido muchísimo. Hablábamos antes, una cosa que iréis viendo ahora, como veis voy con una M1A, porque os digo, con 3 horas jugadas, no me acostumbro al brutal recoil que tienen las armas ahora. Yo estaba acostumbrado al primero, que era apuntar al sitio, dejar apretado el ratón y todo iba recto, y sin embargo ahora me encuentro con un sistema de disparos bastante más exigente, donde las armas son más violentas en cuanto a recoil se refiere. Y no sé, Mote, ¿tú has notado algo también parecido en consola? Sí, primero que mueres mucho, sino el juego es más exigente en ese sentido. Mueres, o sea, si no te espabilas es fácil morir, es fácil morir. Me refiero a que y que después, evidentemente, yo con rifles de asalto he tenido más problema, ¿vale? Porque evidentemente yo creo que es por culpa de nuestro nivel, que no tenemos desbloqueado nada que pueda mejorar el retroceso de las armas, ¿no? Y que esto seguramente pues se podrá mejorar, aunque sí que he visto que el sistema de mejoras en lo que viene siendo este Division 2 antes eran mejoras casi puras, en el sentido en que, bueno, pues mejorabas algo y era simplemente una mejora llana, y ahora cada vez que tú mejoras algo empeoras otra cosa, ¿no? Entonces tienes que escoger bien, y creo que vamos a tener que sacrificar daño, por ejemplo, para mejorar el retroceso de las armas. Me da esa impresión. Pero sí que es verdad que he tenido que coger, en lugar de un rifle de disparo continuo, he cogido uno de disparo uno a uno para poderlo controlar mejor, ¿no? Porque para mí se controla mejor. Pero son buenas sensaciones, yo digo buenas sensaciones disparando, ¿eh? O sea, no para nada son malas. Yo no sé, lo noto bastante bien. Acabo de morir como un manco porque estoy intentando empezar una misión cooperativa. No sé dónde le me ha metido. A ver si ahora me coloca cerca de mis aliados y podemos hacer una misión de las principales de lo que sería una dungeon. Preguntan si el juego está doblado al castellano, lo está. Sí. Bueno, y preguntan también que si. Perdónate, que yo también estoy paqueteando aquí en medio porque hay más enemigos que en Far Cry. Preguntan si creemos que con lo de Anthem, The Division, Warframe, puede ser que llegue un Borderlands 3. Llegará, ¿no? Seguramente no lo sabemos, pero hombre, si pudiésemos apostar, apostaríamos que sí. Yo creo que algún día podría. Tiene que podría llegar, ser, ¿no? Si Borderlands 2 y 1 funcionó en su momento, en una época donde los looter shooters de verdad son mucho más populares que en aquel entonces, yo creo que eso se metió un poco. ¿Pero creéis que llegaría como su formato ese cerrado, como juego servicio abierto? No, juego servicio. Difícil, ¿eh? Sí. Yo creo que Borderlands inició el camino, pero como hemos dicho, era un juego single player con la posibilidad de jugarlo hasta 4. Pero yo creo que hoy en día eso te sirve igualmente, añadiendo todo el componente, digamos, como dice Mote, más MMO, hacerlo más masivo, más servicio, más amplio, con más posibilidades. Yo creo que la evolución lógica de la saga Borderlands no es un prequel, sino al revés, es hacer una cosa parecida a esta. Guti, ¿sí? Pregunta cuáles son las diferencias más significativas con The Division 1, que lo ve igual. Pues, bueno, a ver, a simple vista el juego, tú puedes decir, bueno, pues me recuerda mucho. El escenario es distinto porque es Washington, y la verdad es que está muy, muy cuidado. Es verdad que también está mucho, muy cuidado Nueva York, pero este está muy, muy, muy cuidado. Después todas las misiones están, tanto principales como secundarias, están muy trabajadas, o por lo menos hasta ahora están muy trabajadas. Y ha cambiado el sistema de habilidades, es distinto, o sea, recuerda mucho al primero, pero es distinto, el sistema de evolución es distinto, los asentamientos, pero a ver, no nos olvidemos que estamos ante un juego que se llama The Division, que se parece a The Division. O sea, claro que te recordará al primero, especialmente si lo que has visto son los primeros, los 20 minutos que llegamos a aquí, pero es como decir, pues los Marios se parecen. Hombre, sí se parecen, ¿no? Pero son el mismo juego. No, no. Se parecen, pero no son el mismo juego. Víctor Stanjos dice que va a pasar del juego porque tiene que hacer dos clics para entrar en otro launcher y él es un buen PC. Correcto. Correcto, es verdad, es verdad. No, no lo merece. Son esos dos clics, no los merece. Hay, en cuanto a novedades que se perciben ya, como digo, en las primeras horas de juego. La primera, se ha reducido, como decían, el bullet sponginess de los enemigos. Habrá que ver en el endgame, obviamente, si esto se mantiene, pero sí que es cierto que habían intentado evitar el que hiciera falta descargar 20 balas a un enemigo para matarlo. Y hay una cosa que me ha gustado un detalle, no sé si te has fijado tú. Los enemigos élite, acuérdate que antes un enemigo élite era sencillamente una bola de carne que aguantaba 3 millones de puntos de vida, o lo que es lo mismo, 2.000 millones de disparos, hasta que moría. Esto la gente se quejó. ¿Por qué? Porque eso, en un juego de temática Tom Clancy, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Que un tío, después de vaciarle 20 cargadores, no muera. Hombre, cuesta de justificar, más en una ambientación tan, entre comillas, realista como es esta. Ahora, los élites lo que son enemigos con muchísima armadura igual, pero nosotros podemos romperle la armadura de determinadas partes del cuerpo para que se le caiga, y entonces es cuando vemos lo que sería el brazo, el pecho o lo que sea donde hayamos roto la armadura. Y ahí es donde él va a morir muy rápidamente con pocas balas. Es decir, sigue necesitando muchas balas, pero a nivel, digamos, visual, tiene más sentido. Él va cargado de armadura, en un momento dado se le rompe y ahí es cuando podemos hacerle daño en ese punto en concreto donde se le ha roto. Supongo que ahora veremos algún ejemplo aquí, en esta mazmorra que estoy haciendo, donde lo entenderéis perfectamente. Yo, por ejemplo, lo que encuentras... Y le llamas mazmorra a un edificio. Sí, bueno. Yo lo que he encontrado, por ejemplo, es que cuando empiezan a aparecer enemigos con escudo, ¿vale? Tú, antes el escudo era algo completamente invulnerable, ¿no? Tú tenías que montártelas para rodear el escudo, ¿no? Tú ahora puedes dispararle al escudo y el escudo eventualmente lo destruyes, ¿no? Y al enemigo sin escudo, pues lo dejas, ¿no? O sea, al enemigo con escudo lo dejas sin. Este, ¿no? Que es el escudo, ahora se le ha roto y ha caído rápidamente. Nos preguntan si se puede ir con grupo o se puede jugar libre. Puedes jugar en cooperativo, es lo recomendable, es de 4 jugadores, aunque también se puede hacer equipos de 3. Y jugar por libre, sí, puedes jugar por libre, pero yo creo que tiene momentos bastante exigentes, ¿eh?, en ese sentido. Sí, aunque la dificultad escala, ¿eh?, si juegas con gente. O sea, en el momento en el que tú metes más gente, pues la dificultad sube, ¿vale? Es así, ¿no? Hace más o menos como todos los juegos de este tipo. Os hagáis una idea de lo que os decía del cambio del coil de las armas. Fijaros esta AK que llevo. Si yo dejo apretado, voy a dejar apretado el ratón sin mirar hacia arriba. ¿Cómo se va? Una maldita locura. Controlar esto, la verdad es que no es una tarea sencilla, ya te digo, sobre todo en comparación con lo que era el 1. Aunque yo el 1, hostia, yo por ejemplo llevabas, depende de lo que llevases, como por ejemplo un SMG y tal, también costaba, ¿eh?, mantener el de esto, era un arte mantener el cursor en la cabeza para hacer el máximo de daño. O sea, todos aquellos que habían jugado bien al primero y por ejemplo iban con un arma, con el famoso SMG que se llamaba The House, ¿vale?, que era digamos el SMG más famoso. Hostias, tenías que currártelo, porque si no te lo currabas, no hacías tanto daño, ¿veis? Yo ahora mismo estoy con uno de escudo, ¿no? Y tengo dos opciones: o disparo a través de la mirilla que tiene el escudo, que es una opción, Lo que he hecho es petarle el escudo, porque para qué voy a ser preciso si puedo ir a lo bestia. Aquí nos preguntan si notáis mejoras respecto a la beta a nivel de gráficos, manejo, etc. Yo creo que es rápido, porque hoy en día se llama beta, es una demo avanzada. Poco habrá cambiado. Quizá rendimiento se nota un poco mejor. Alguna tiene una la S, posiblemente los drivers de NVIDIA de esta última semana también ayuden. Pero yo creo que la experiencia que tuvisteis con la beta en líneas generales es la misma que tendremos ahora en el día de lanzamiento. Por cierto, Albert, ¿sabes lo que he aprendido hoy? Que puedes jugar a este juego en PC con un eye tracker, ¿sabes? Ah, sí. ¿Sabes lo que es un eye tracker, ¿no? Pues resulta que si lo juegas con cierto eye tracker, no sé, no me acuerdo bien de la marca, lo que puedes hacer es que, por ejemplo, tú miras a un sitio y cuando pulsas apuntar, no te apunta hacia adelante, sino te apunta automáticamente hacia el sitio donde tú estabas mirando. Qué curioso. ¿No? Sí, sí. Y yo, que la iluminación va cambiando dependiendo de dónde miras. Esto solo en PC, por cierto. A mí hay algo que me ha gustado bastante a nivel de gameplay, que es que, no sé, siento el juego mucho más ágil a la hora de moverte por las... Bueno, por las coberturas, a saltar de un lado para otro, no sé, lo veo mucho más ágil, lo veo con un toque arcade, lo hablábamos con Mote justamente, muy a lo Gorri con Wildlands. Sí. Hay una cosa que los que hayan jugado mucho al 1 se acordarán. El 1, el sistema de movimiento, no es que fuera malo, pero sí que a mí particularmente me daba esa sensación de... Realmente solo hay 8 direcciones para moverme y cualquier combinación que hiciera, al menos en PC, no había forma de hacer buenas diagonales. Siempre era o recto o hacia los lados. Yo el movimiento este lo veo mejorado, más dinámico. Me es más fácil moverme por escenarios cerrados de lo que era en el primero. Y lo que iba a comentar, más allá del control, es va en relación de una pregunta que nos hace Dave Meister sobre la IA. Que a mí la IA me ha dejado un poco frío de momento. Sí que veo algunos enemigos pues que se quedan descubiertos muy fácilmente, que no esquivan granadas que les lanzas, no sé. Creo que, bueno, que tiene margen de mejora ahí, al menos en niveles bajos. Salvo que a nivel alto o que la nueva facción esta que se desbloquea a nivel 30 cambie muchísimo, yo creo que la IA sigue patrones muy parecidos a los del primero. Francotiradores desde posiciones atrasadas, a los clásicos que vienen a melee rusheándote, que hay que sacárselos de encima cuanto antes, y no veo un comportamiento muy muy distinto a lo que tenía el primero. Hay una cosa que sí que, a ver si en un momento dado, no sé si será al final de la misión, os lo enseñaré. A diferencia del primero, otra de las cosas puras de, digamos, del género en sí, que también a los que os gusta este género lo valoraréis. Antes en el primero los sets es una cosa que se introdujo, si no recuerdo mal, fue 1.4. Espera que me van a matar. Los sets es una cosa que se introdujo de forma tardía en el juego, con lo cual la experiencia de level de 1 a 30, realmente eso no lo veíamos. ¿No te has fijado, Mote, que aquí, desde el principio, de las piezas que te pueden caer, aunque no sean level 30, ya van cayendo sets? Quizá no de 6 piezas, solo de 3. Esto me va a matar. Van por marcas, ¿no? Es lo que, o sea, tú teóricamente te compras una marca, ¿no? O sea, te compras como si llevases todo Nike o todo Adidas, y eso te da un bonus, y eso ocurre desde nivel 3, me parece. O sea, que está muy bien. Tengo aquí ahora. Hay que decir que aunque la IA no sea muy para allá, al menos sí que hay bastante variedad de tipos de enemigos, por así decirlo, ¿no? O sea, está el que te viene con melee con el cuchillo, el que se dedica a tirarte granadas constantemente, o sea que hay bastante variedad en ese sentido. Y no sé si habéis notado un poco más de verticalidad, ¿no? Que en la primera parte. Sí, en esta misión mismo. Sin ser nada loco, ¿eh? Dímote, decía. Decía que me acaban de matar. Vale. Bueno, liberando un punto más veces aquí que desde luego en la campaña del primero. Es que no puedes ir a saco, ¿no? O sea, el tema de las coberturas es muy importante, porque ahora, antes tú básicamente lo que hacías es tenías botiquines para curarte la salud, ¿no? Y la armadura, digamos, entre comillas, se regeneraba. Ahora lo que te regeneras es la armadura, ¿no? La salud se regenera automáticamente, pero la armadura no. Y de salud tienes muy poca. Entonces, de armadura tienes unos kits de armadura que no son instantáneos, que te tienes que aplicar. Y sin kit de armadura, si tú vas en plan a tanquear, ¿no? No duras muy, a menos que te hayas cogido la habilidad esa que tiene, que es el escudo, que es una, que es una opción que tienes, coger el escudo. Si no lo has hecho así, lo pasas muy mal, de momento, ¿no? Porque ahora, pues siendo nivel 8, pues evidentemente no es que vaya sobrado. Pero ahora, por ejemplo, estaba con niveles 6, intentando hacer un evento de estos de mapa normal, que era reclamar un supply drop que había caído allí, y solo he podido reclamar, hay tres cajas y solamente he podido reclamar una. Y me he levantado un momento para poder decir, bueno, ya tengo una caja, me cargo a esta gente, eran tres enemigos de menor nivel que yo y me han pelado en un momento. ¿Qué tipos de eventos has encontrado tú en el mundo? A mí me ha gustado el de las zonas controladas por el enemigo, donde primero limpias y luego intentas sujetar la zona que defenderla. Mientras vienen aliados, sí. Para al final acabar recogiendo un cofre de loot bastante curioso, una habitación secreta, con ítems del todo curioso. Ese me ha gustado bastante. Y luego está el de la antena de publicidad, que me he encontrado un par de ellos, no sé si lo has visto tú. Sí. También, bueno, también lo he hecho. Diferentes formas de plantear al final lo que es masacrar toneladas de enemigos, pero de distintas formas, que no sea siempre la misma, ¿no? Esta es a ver, el juego sigue el mismo patrón casi siempre, ¿eh? O sea, tú avanzas por las misiones. Hay una zonas, áreas donde está claramente diseñada para pelear, ¿no? Porque ves montones de coberturas y tal. Avanzas, siguiente zona donde vas a pelear, y esa zona pues puede tener más verticalidad, menos verticalidad, pero vamos, que digamos que el juego sigue un patrón muy claro. Pero en la calle pues te vas encontrando estas cosas. Tienes los suministros, tienes las zonas tecnología estas. PSHD esta. A mí me sorprende que cuando encuentras un piso franco y te indica pues eso, todo de cosas que puedes encontrar, tanto puntos de controles, actividades, las cajas de tecnología que hablábamos antes y tal. O sea, tengo la sensación de que realmente en el trayecto de ir a buscar misiones principales tienes muchas más cosas que hacer y muchos más desvíos que en la primera parte. O sea, no sé, tengo la sensación realmente eso, que hay mucha cosa que ir buscando y consiguiendo, y que además es necesario por eso, para subir el equipo, para mejorar, etc. De hecho, el SHD, ¿no? La tecnología SHD, es lo que necesitas para subir de nivel. O sea, no subes de nivel propiamente dicho. O sea, subes de nivel ganando experiencia, eso está claro, pero lo que te da perks es ese tipo de tecnología. Yo digo, es lo que estoy buscando ahora desde hace un rato, porque se me ha ido abierto de todo y vas cogiendo. Y de hecho, si no haces esto, o sea, tú puedes subir, tú puedes conseguir habilidad, por ejemplo, las skills los tienes que ganar mediante, hay ocho skills, digamos, grandes, que los ganas a través de la campaña principal, pero si no... O sea, las mejoras de esas habilidades las necesitas ese tipo de moneda, que solo la consigues, la consigues haciendo muchas cosas, pero entre ellas es buscarla en el mapa, también haciendo misiones o lo que sea. Había una persona, mira, ahora por ejemplo he ido a buscar una cosa y veo que hay un hueco para entrar en las alcantarillas, ¿no? O sea que voy a mirar qué hay ahí, pero seguramente voy a morir irremediablemente. También que te pueden pedir ayuda muy fácilmente. O sea, tú puedes pedir ayuda en cualquier momento. En el mapa tú pides ayuda y todos los agentes que estén en la zona, aunque tú no ves a nadie, ¿eh? Tú nunca ves a nadie, el mapa está instanciado para ti, excepto en las bases de operaciones, el mapa es tuyo. Pero si por un casual tú pides ayuda, es posible que alguien pueda responder la llamada y se une automáticamente a tu grupo en cuanto llega a tu situación para echarte una mano, ¿vale? Esto no es necesario hacer matchmaking, aunque puedes en un punto determinado, sino que puedes hacerlo en cualquier momento del mapa, lo cual a mí me ha parecido bien. Vale, os confirmo que aquí abajo en las alcantarillas pues estoy encontrando todo el tipo de recursos y demás. Hay gente que dice, me he terminado Anthem con unas 20 horas, ¿y ahora qué? Yo creo que realmente uno de los puntos fuertes que tiene Division 2 es ese plan de contenidos que tienen ya preparados y pensados para los próximos meses. Y que creo que, bueno, que marca un poco la diferencia entre el concepto de juego que unos ya tienen preparado y otros que parece que, pues, que han ido un poco al tuntum, ¿no? A salir y a ver qué pasaba. Yo es lo que te decía, sí. el no es una cosa de ahora, ¿eh? Ya los trailers de estos últimos meses de promoción del juego, Ubisoft lo ha dicho siempre, que ellos diseñaban este juego, decían ellos, endgame first, ¿no? Se concebía a partir del endgame. Y yo creo que esa es una garantía, pues eso, de que es un juego que no va a pasar, al menos como ha pasado con las primeras semanas de Anthem, nos hemos dado cuenta que después de esa campaña... ¡Ups! Esto... ¡No! Espérate que voy a morir. ¿Mueres, Albert? Sí, yo creo estoy que viendo sí, estamos... es que parece que estés jugando un juego de consola yendo de cara contra... Como si fuera Warframe esto. Fíjate, ¿eh? ¿Salva? ¿Quién ha salvado la situación? Sí. No, Zidane, no. Yo. ¡Ay! Mario Martínez, si estuvieran jugando en Play 4 estarían descargando todavía el parche de 90 GB. Esto no he entendido porque en Xbox One son unos 40 GB, pero 90. ¿Un parche de 90 GB? Sí, a no ser que sea para censurar el culo como en Devil May Cry, no sé. ¿Qué ha pasado con esto? En Devil May Cry hay un momento que sale un desnudo y le han puesto como un flash en el culo de Lady, me parece. ¿En serio? Sí. ¿Solo en Play o en Xbox? Solo en Play. Bueno, chicos, he recogido de todo y voy a salir por otro lado de la escalera. Ahora voy a salir en una zona de nivel 20 y voy a morir. ¿Cómo vas a salir? No salgas a una zona de nivel 20, que te pegan no. un disparo. Sí, estoy saliendo porque no sé dónde estoy. Sí. Uy, a ver. No, nivel 3 son los enemigos estos. Lo que te pelan muy rápido, ¿eh? O sea, no. Yo lo encuentro bastante exigente y además como hay bastantes enemigos, tienes que ir con cuidado porque cuando ves uno solo, nunca vas solo. No, siempre van en grupos de 3 o de 4. Mira, ahora estoy en una zona que es, digamos, en la franja y están peleando dos facciones entre sí, ¿no? Y yo pues me he dedicado a hacer la rata y a matarlos en cuanto se han terminado de apalear, pues he ido yo a rematarlos como de esto. Tardas un... Matando enemigos, eso sí, se sube un poco lento, ¿eh? De nivel. O sea, las misiones dan muchísima más experiencia. Pero como necesitas matar, no es broma, ¿eh? Como... 150 enemigos por cada misión que hagas. O sea que por aquello que digas, no, voy a hacer power leveling aquí, me quedo grindeando aquí, bueno, buena suerte. No es una vía, o sea, realmente lo que ellos quieren es que hagas el contenido. Los enemigos sencillamente es un trámite para ir haciéndolo, pero no es el concepto MMORPG de antaño, EverQuest, Lineage y demás. No, hay que hacer el contenido, ya sean secundarios, ya sean principales, ya sean eventos, pero sobre todo ir jugando los contenido preparado, no se puede limpiar. Sí, que hay zonas que están muy, evidentemente, pues muy scriptadas, muy tal, pero bueno, a mí no me molesta. Pero es cierto, el viaje rápido es un poco lento, ¿eh? Cuando está cargando y tal, al menos en consola. El viaje rápido es lento. Aquí nos dicen... Este juego es mediocre. Bueno, la gente, tío, ha salido entre los minutos y ya. Bueno, los hay peores. Está claro. ¿Cuántos tiros hay que hacer para pegarle a un tío y matarlo? Depende del arma, ¿no? Y depende del tío. Y depende de la armadura que lleve. Sí, ya sé que es decir poco, pero realmente es así. O sea, Pablo yo, Martínez. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, con el arma que llevo. Son con tres disparos bien dados si me cargo un enemigo normal. Sí, yo de hecho me he encontrado un arma que tenía 1200 de DPS, lo que pasa que se mueve más que... Bueno, se mueve mucho. Y la verdad es que matas bastante rápido, pero claro, depende del arma y que lo compensas con lo que decíamos antes. Tiene un recoil horrible. Faltan aquí, yo es una cosa que he desbloqueado hace poco, no sé si tú, Mote, has visto mucho más el concepto de los tanto los mods como las modificaciones de armas, ya sean silenciadores, mirillas, todos los gadgets que se pueden, que ya estaban en el primero, para personalizar el arma. Yo quiero entender que este recoil tan bestia que estamos notando ahora mismo en las primeras horas de juego irá mejorando a medida que vayamos mejorando las armas con estos gadgets. Son perks, ¿no? Cuando tú coges un perk puedes desbloquear una parte del de esto y esa parte se queda desbloqueada para siempre, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, puedes desbloquear un cargador extra, puedes desbloquear un grip, ¿no?, distinto, puedes desbloquear mirillas y cuando tú las desbloqueas esas mejoras ya son para ti, ¿vale? Ya las puedes poner en cualquier arma. ¿Caen silenciadores como pasa en el primero? No. Vale. No, ya son tuyas, ¿vale? Eso es tuyo para... Lo que pasa es que, insisto, cuando tú las metes en donde sea, ¿no? Cuando tú las metes en por ejemplo, en un arma, tienes que vigilar porque puede ser que eso te quite algo, ¿entiendes? Ya. Por ejemplo, meterle una mira, pues te mejora la precisión, pero a la vez hace el manejo un poco más complicado, ¿no? O sea, ojo. Ya no hay la idea de hacerse el arma tochísima con los rolls perfectos de gadget, sino que se normaliza un poco el uso de los mismos, entiendo. Sí. No sé decirte, porque yo, no sé si habéis desbloqueado ya el crafteo, ¿no? Sí, yo sí. Y, a ver, puedes hacer cosas y yo imagino que habrá cosas y sets y distintos. Piensa que a mí lo máximo que me ha caído son objetos de color azul. Y claro, hay objetos de color blanco, verde, azul, naranja o amarillo y rojo, ¿no? Entonces hay que ver si tienen distintas propiedades y hay que ver, es que todavía estamos muy... Sí, hay mucha gente que comenta, parece una expansión del 1. Es lo que estábamos diciendo antes, es un juego en el que esto estamos empezando, pero es que donde realmente vamos a saber hasta dónde llega es en el endgame, ¿no? O sea, una vez te has terminado la campaña, tienes tu equipo personalizado a tope y tal, y pones a prueba las habilidades, vaya, que estamos empezando y que se ve continuista, es evidente. A mí sigo diciendo que me flipa el tema de los eventos orgánicos que tiene. Ahora me ha saltado uno, que hay una ejecución pública por ahí y voy a ver si voy a morir o algo. Yo necesito una de esas porque de tener una ejecución pública, por ejemplo, es una... La necesitas para, por ejemplo, hacer una mejora en uno de los asentamientos, ¿no? Tienen proyectos, ¿no? Y tú le tienes que hacer donaciones a esos proyectos, tú vas recolectando materiales como si fueras una sonda del StarCraft. Y una vez tú lo sabes bien, Salva. Sí, de acuerdo. Y una vez ¿cómo era lo de Diablo? Lord of Destruction. Hostias, ya nunca más. Hay que buscar otro. Ya nunca más te cogeré con esto, ¿eh? No, porque es que lo estoy jugando en la GPD. Se lo estoy jugando, dice que... qué cara más dura. Mote. ¿Qué? Vamos al siguiente. Nombre de Baldur's Gate 2. ¿Qué más? No, esto es muy difícil para... Hombre, la expansión, dices. La expansión. No, ¿o quieres el nombre completo? Se está dando tiempo a buscarlo, Albert. No te pienses que... Mierda, este arma no vale para nada. ¿Qué ha pasado? Uy. Estáis viendo en el stream, que como decía es la partida que... Shadows of Arm, ¿quieres decir? Empecé... Espérate, me van a matar. Creo que esto es level 8 y yo no debería estar por aquí. Acabo de hacer una misión ahora, de entorno cerrado, que recordaba mucho a las del primero. Sin embargo, ahora sí que estoy en mundo abierto, y como podéis ver, el estilo sí que es radicalmente distinto a lo que era obviamente la Nueva York del primer juego. Ya no solo por lo evidente, que sería la altura de los edificios, Washington no es Nueva York, también por la ambientación de los mismos. Si os acordáis, Nueva York... ¡Ostras! Era una ciudad... No os lo vais a creer, pero tengo ahora mismo, acabo de coincidir con Alejandro. Casualmente, en una... Sí. O sea, ahora mismo, delante en una casa hemos coincidido, estamos Alejandro y yo juntos. Esto yo está allí. Es pura casualidad, ¿eh? Pero estamos así. O sea, es muy fuerte, muy fuerte. A mí me han vuelto a matar con lo de la ejecución pública. Mote, no sé si esto me ha pasado ya antes y decías tú que el mundo abierto sigue siendo para una persona, que es cierto, pero por ejemplo, yo he terminado la misión ahora, lo he notado antes, también antes he hecho una, la misión termina, en el 1 nada más terminar el grupo se disbandeaba de forma automática, o sea, ya está fuera. Sin embargo, yo ahora aquí estoy en el mundo abierto con el mismo grupo y podemos seguir haciendo el contenido que hay en el mundo abierto en grupo. No, en ningún momento me obliga a decir, oye, vete a tu instancia que esto ya se ha acabado. No, no, aquí cada uno estamos, ya te digo, en la misma partida haciendo cosas del mundo abierto juntos. Esto, si no recuerdo mal, en el 1 no pasaba. Aquí nos preguntan quién es Alejandro. Alejandro es Alejandro Castillo, es el que va a hacer el análisis en MediStation. Nos preguntan si estamos jugando en PC, estaba al ver si lo que estáis viendo es en PC y qué esperáis del endgame. Hostia, pues, es la tercera vez que nazco. Básicamente, yo lo que espero y creo que está confirmado de entrada es casi todo lo que ya tenía el primero. Con el añadido de lo que hablábamos antes. Lo que tenía el primero al cabo de un año. ¿El qué? Lo que tenía el primero al cabo de un año. Y al de dos. O sea, tendrá todo lo que tenía The Division en su versión 1.8, que era mucho. Sin embargo, la diferencia que sí parece que va a haber, como decía Mote, es que la Light Zone, que en el primer The Division, al final del juego, era sencillamente un escenario, porque no había nada que hacer allí prácticamente, más allá de buscar objetivos prioritarios. Aquí sí que parece que con el control de zonas, el mantenimiento de los asentamientos y la facción que aparece una vez estás a nivel 30, sí que parece que, como decíamos, que quien no quiera participar en la Dark Zone, quien no quiera participar de PvP, tendrá aquí un mundo que irá evolucionando y que, quizá un poco como le pasa a Destiny, que en ese sentido pues, funciona bien, que tú puedas decidir en un momento dado, una tarde, decir, quiero jugar a The Division y quiero irme a dar una vuelta y que pasen cosas, que sea diferente a la partida que tuve ayer. Esto parece que es una de las cosas que más han cuidado con este The Division de cara al, como decíamos, al endgame. Dicen, ¿creéis que es un triple A o han bajado el presupuesto? No, yo no creo que hayan bajado el presupuesto. Yo diría que al revés. Sí, sí, sí. Lo que está claro que, claro, la base ya la tienes también. Claro. Y también os digo esa cosa, cuando muy muy pronto ya tienes acceso al PvP, a una cosa que se llama conflicto, ¿vale? Que son partidas de 4 contra 4. Esto lo puedes acceder desde cualquier momento, no solamente no estoy hablando de Dark Zone, estoy hablando de algo, o sea, digamos de PvP, ¿vale? Y tendréis más adelante hay acceso a las fortalezas, que son, digamos, las mazmorras, digamos, en game. Y también hay una raid para 8, ¿vale? Que es la primera vez que hay una raid en para 8 en The Division, ¿no? Y esto forma parte de lo que, respondiendo un poco a la pregunta que se hacía el amigo, cómo veíamos el endgame. Evidentemente, si esto va a funcionar, si no va a funcionar, no tenemos ni idea, ¿vale? O sea, es especular, porque ahora mismo no tenemos acceso a este contenido porque no hemos alcanzado el nivel, fin de la historia. ¿Veis? Yo ahora mismo tengo, lo estáis viendo por el stream, tengo un punto de desbloqueo de habilidad y tengo 16... Toca un poco las habilidades que hay, que eso está bien. Sí, tengo 16 tecnología SHD. Con este punto de habilidad podría desbloquear otra de estas 8 habilidades que comentaba antes Mote. Yo, como veis, tengo los pulsos y el lanzaquímicos. Esto me sirve ahora mismo para curarme y los pulsos, como sabéis, sirven para marcar. Sin embargo, si yo entro dentro de los pulsos, tengo una serie de upgrades. Por ejemplo, tengo este, que, como veis, el remoto se despliega en una ubicación determinada y realiza un rastreo continuo de los alrededores con pulsos. Si detecta enemigos, los marca visualmente en el HUD del agente. Esto me cuesta 5 de tecnología SHD. O, por ejemplo, podría tener este. El pulso heredado por el bloqueador sobrecarga e inhabilita los componentes electrónicos enemigos. Esto me parece bastante útil porque parece que los electrónicos en esta edición van a ser más potentes de lo que eran en el 1. Esta rama o esta personalización de cada habilidad pasa con el resto. Como os decía, el lanzaquímicos de entrada es una cura, pero si os fijáis en este, lo veis aquí en el vídeo, tiro en el suelo, se monta un percal de barro y deja al enemigo atado al suelo, con lo cual Es carne de cañón. Tenemos este, el bote incendiario, que crea una nube de gas inflamable que se puede prender con un arma de fuego. ¡Wow! Genial. Y oxidante. El bote oxidante suelta una nube de gas que daña la armadura. O sea que con enemigos con mucha armadura, supongo que esto más tirando hacia el PvE, esto será útil. Tenemos la torreta, la conoceréis todos, con todas sus variantes. El enjambre, la libélula, este me ha parecido curioso, que es el no era la libélula, el dron. Tiras un dron, va muy chetado, que por efecto se pone a disparar, o que intenta evitar las balas de los enemigos, hacerlo un poco más tanque. Como veis, mucha personalización en cuanto a habilidades activas. Más allá de eso, lo que os comentaba antes, ventajas. Esto es lo que comentaba Mote. También con tecnología SHD, aquí podemos ir desbloqueando upgrades para usar con las distintas armas o para mejorar el personaje en sí. Por ejemplo, de entrada nos obligan a desbloquear este. Te puedes equipar con un arma secundaria. Cuando inicias el juego solo puedes llevar una, ahora puedo llevar dos. Aquí, por ejemplo, lo que decía Mote. Si tiro por esta rama, la de los cañones, concede freno de ventilación del 556. Pues para armas de ese calibre podré añadirle un cañón. Y hay todos los tipos de armas a los que añadirle un cañón. Tenemos cargadores, las mirillas y demás. Por otro lado, espacio de mochila, espacio de granadas, poder llevar más... esto es que nos caiga un objeto extra. Poder llevar más kit de armadura, poder llevar más... esta la recomiendo yo especialmente. ¿El qué? La de poder llevar más kits de armadura. Y que los kits de armadura se te rellenen automáticamente cuando vayas a... ¿Espacio seguro? Sí, cada vez que entres en una safe zone que se te rellenen automáticamente los kits de armadura. Esto, este lo ves útil, ¿no? Que lo desbloqueo. Yo sí, porque, porque si los usas, te quedas... Cuando tú entras en una safe zone, no se rellenan, ¿vale? Entonces, que de repente se te rellenen está muy bien. es un detallazo. Y lo echas de menos cuando no lo tienes. A mí por lo menos me ha ido fantástico, me ha ido de lujo. Como ahora, decía Mote, yo ahora he desbloqueado, por ejemplo, lo del cañón. A ver, cuando juegas con la gente... bla, bla, bla, bla. Vale, adaptación contra los enemigos. Y el escalado de cuando juegas en cooperativo. Teóricamente, tal y como comentaba Mote, yo ahora debería haber desbloqueado la posibilidad de a este arma añadirle algo en la boca. Ah, pero esta no es editable, no me fastidies, joder. Vaya ejemplo he ido a coger, no sé si esta otra. Por ejemplo, la M4, si cojo esta M4 y la modifico... Aquí... Pregunten si hay popping, yo he visto un poco en consola, sí, al menos. En consola sí, sí lo hay. Eso, el mismo que hay en, por ejemplo, en Ghost Recon, de hecho. O sea, es un mapa que se va cargando, es un mapa muy denso y se va cargando a medida que vas caminando y se nota, sí, se nota. Claro que se nota. Pero bueno, vamos, a mí no me ha resultado especialmente molesto, ¿eh? Yo el tema que estás tocando ahora al ver de las habilidades lo estoy disfrutando muchísimo. Yo soy un jugador muy clásico y cuando veo una torreta y un dron pues llevo las dos cosas. Y hostia, la verdad es que te permite hacer cosas que te sientes importante hasta que ves a gente jugando de verdad pues con enjambres y mierdas, ¿no? Pero vaya, que está... Aquí para los que sois fans como nosotros de todo el min-maxim, para que... Como yo, sí, min-maxim, sí. A tope. Para los fans de Diablo, Warframe y todo esta locura, aquí veis, por ejemplo, lo que os decía. Esta es una máscara nueva que me ha caído. Como veis, sube la armadura. Y aquí veis que ya hay pequeños sets de armaduras sin tener que llegar a las 6 piezas del primero. Este en concreto, protección ante peligros un 10% y en caso de llevar más piezas, daño de pistola y potencia de habilidad de escudo. Lo cual, mientras voy subiendo, pues el tener pequeños sets que me beneficien con lo que llevo es una cosa, bueno, que le da un poco más de interés a la fase de leveleo que no únicamente a base de ítems planos, blancos y verdes, ¿no? Esto ya lo hacía Diablo, ¿eh? Por eso, o sea, Diablo tenías sí, los sets sí. Que escalaban... Es que dice sí, no me lo puedo tomar en serio, ¿sabes? Y la gente que lo conozca, pues no se nos tomará en serio, pero sí, es posible que... que cuando tú ibas subiendo Diablo, que eras un nivel de mierda, pues cogías sets que eran de nivel bajo, pero que tenían los mismos beneficios que los de sets alto, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, he entrado en una misión principal de nivel 4, ¿vale? Y está apareciendo una cantidad de enemigos que si no llega a haber un tío conmigo, no, realmente no sé cómo lo podría sacar adelante, ¿eh? Recomendación para los recién llegados al juego o al género, yo os recomiendo, por ya experiencia en este tipo de juegos, todos los ítems que no queráis, pese a que os den la oportunidad de venderlos, no lo hagáis. Los deconstruís, los destruís para obtener materiales con los cuales en el endgame poder fabricar piezas cada vez con mejores rolls. Lo digo porque yo lo que estoy haciendo ahora, como veis, es marcarlos, los marco como basura, y de ahora de repente o de golpe podré todo lo que no quiero, que es esto tampoco lo quiero, puedo con el tabulador despiezar basura y obtener estos materiales que me servirán para fabricar otros. Yo os recomiendo que del camino del 1 al 30 todo lo que no queráis no lo vendáis por dinero. El dinero es una cosa que al final de tanto jugar os acabará sobrando, pero los materiales siempre acaban siendo más necesarios. Así que dicho lo cual, podéis encontrar materiales sueltos, ¿eh?, por el mapa. Sí, o sea, hay materiales. Lo que pasa es que siempre suele escasear más que el dinero. Aunque el dinero no se gana de forma pasiva, ¿eh? O sea, no. O sea, yo sigo teniendo, como he hecho, evidentemente, como he hecho lo mismo que Alberto recomienda, que es de construir todo, porque tenemos este tipo de costumbre, los que venimos jugando a este tipo de juegos, yo te dan 100 créditos al empezar y 100 créditos son los que tengo, no tengo más. Sí, o sea, bueno, yo alguna cosilla más he pillado, pero poco. Yo, de hecho, no me han dado ni una botella de agua, o sea, no te digo más. He intentado beber y me han dicho, oiga, usted es pobre, como una rata. Aquí tenéis los materiales. Y también mejorar el inventario, el hueco que te cabe en el inventario, también te lo recomiendo, Albert, que se llena muy deprisa. Sí. Aquí dicen que, o sea, como Diablo, el dinero pierde importancia, será para vosotros, porque yo no tengo ni un duro. Y sí, le pasa un poco como a Diablo. Mirad, os voy a enseñar ahora, mientras seguimos hablando del juego. Tío, Albert, hay un cochecito automático que te explota en la cara. Que te tiran, sí. Y pero compañero... le puedes disparar, Albert. Le puedes disparar. No, ahora lo he visto. Es que cuando venía pensando, no sé si es de mi compañero, pero he visto que no. Aquí os estoy enseñando el tema de personalización a nivel estético, únicamente estético. Tal y como pasaba en el primero, nos podemos equipar con todo tipo de chaquetas, de trajes, de pantalones, botas. Muchas de ellas, el sistema para conseguirlo es parecido a como lo hacía The Division 1, que es a medida que vayamos subiendo vamos abriendo cajas y nos pueden tocar. O la alternativa, como no podía ser de otra forma, es la de pasar por caja, donde sí, hay tienda de ropa. Insisto, todo esto es cosmético. Y aquí veis, por ejemplo, algunas de las colecciones que ya están disponibles para aquellos que quieran, pues eso, echando unas perrillas extras, a ir de policía de Washington, de servicio de emergencia, trajes militares. Entendemos que este será uno de los de las vías de monetización del juego durante la vida del juego. Es decir, ítems o sets puramente cosméticos, nada que altere las estadísticas de nuestras armas, de nuestro equipo, pero para aquellos que quieran un estilo más personalizado y no ir todos iguales, pues tenéis estos sets ya disponibles en la tienda. ¿Tú sabías, Salva, que en Ghost Recon, si escuchas la radio, ¿vale? Esto lo digo porque me enteré casualmente ayer. O sea, fíjate, ¿eh? No prestaba atención a la radio. Porque estás jugando al juego sin mí. Estaba haciendo secundarias como buen... estaba haciendo secundarias sin progresar en la principal, ¿eh? O sea, limpiando el mapa, ¿vale? Cosa que tú no harías en tu vida, por cierto, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, ahora me ha tocado a mí una gorra de cosmético, por cierto. Bueno, pues ahí te sale un mensaje por la radio que dice: tíos, hemos recibido un mensaje con unas coordenadas y una especie de grabación, ¿no? Y la grabación que hay en Ghost Recon es una grabación que habla sobre The Division 2. ¡Ostras! ¿Vale? Es un como... Entonces te envía unas coordenadas en el mapa y si tú vas a esas coordenadas, pues te hace buscar, digamos, te hace ir de punto a punto y encuentras un paracaídas que es de The Division. ¿no? O sea, que es algo un detalle. Y uh-huh. la forma en la que está hilado es como si esto de The Division, ¿no? The Division fuese un mundo, o sea, fuese un mundo alternativo, como si fuese una novela ambientada en el universo de Ghost Recon. Como si Ghost Recon fuera lo real y esto fuese, digamos, como una novela. ¿Me explico o no? O sea, el mundo que tú estás viviendo en Ghost Recon es el auténtico y el mundo de Division es como un spin-off del mundo real. ¿No? Esa es un poco la tal como te lo ponen. Muy bien, a ver qué más dicen. Buenos días, nos dicen que no tienes ni un duro, si no tienes un trabajo que muchos querrían. No, me refería a que no tengo ni un duro en el juego, no en la vida real. La vida real tiene mucho dinero. En la vida real, bueno, podríamos decir que soy rico, pero podríamos decir que soy rico, pero porque tengo algo que no se puede pagar con dinero, que es a vosotros dos. y mujer y hijos, ¿eh? Eso tampoco se paga con dinero. Eso cuesta dinero. Por favor, salva. Me estoy rayando porque el chico con el que estoy haciendo la misión está abriendo todas las cosas y tengo la sensación de que se lo queda él todo. Ya sé que no, pero ¿sabes? No, porque el loot es personal. O sea, no te pueden quitar lo tuyo. ¿Tú has pillado el arma esta que venía con la edición, la implacable o como se llame, mote? A mí, ¿yo cómo has desbloqueado eso? Que yo no me... No, me en la edición, cuando vas a la base, si tenéis la edición esta del día 1, en el cofre tenéis un montón de equipo y de cosméticos y tal, y un arma exótica, que es la que te digo que no logro controlar, no puedo con ella. Me la he quitado, me voy a poner una MP5. ¿Qué arma es? Una MPX. Porque te digo de verdad que no podía con ella. O sea, es muy rara. No sé si con mods eso va a mejorar un poco, pero ahora mismo es que era incontrolable. Ah, pues ahora iré yo a buscarla. La verdadera Master Race es que un mod te arregle el recoil de un arma. Sí, la verdad que tanto ratón, tanta hostia, y al final me hace falta un cacharrito para el arma para poderla controlar. No puedo, ¿sabes? Que si tuvieras giroscopios como la Switch, esto lo controlas fácil. Sí. ¿Cuándo sale la versión de Switch, Salva? Pues a ver si... Hombre, yo creo que lo puede mover. ¿O qué? En lugar de DC podrá ser, pues yo que sé, Tarrasa, ¿sabes? Más pequeñito, un sitio más, ¿sabes? ¿Os habéis fijado que hay como una granada que te tiran los enemigos que genera confusión y los controles se te invierten? Sí, correcto. Una cosa que no me acuerdo del primero, si estaba o no, pero cuando he ido navegando por... Hostia, me están atacando por detrás. Cuando he ido moviéndome por tal, por las calles, el hecho de poder pues entrar por edificios, atravesar edificios y salir a todos lados, que me ha parecido bastante curioso. Lo había, pero no tanto como aquí. No, o sea, era algo más puntual. Más limitado, sí. De hecho, una de las cosas que quien haya jugado mucho el primero se dará cuenta rápidamente en este, una de las limitaciones que tenía el primero y motivos por el cual una segunda parte era necesaria, o sea, ya no se podía upgradear más el primero, en The Division 1, si os fijáis, no hay ni una sola curva en todo el juego. Todo es recto, absolutamente todo. No hay ni una calle con un poco de curva, no hay ni una sala que tenga un poco de redonda, todo es recto. Si os fijáis, el escenario esta vez es mucho más orgánico, más natural. Obviamente hay calles que son curvas, otras que son rectas. Son de aquellas cosas que notas que ha habido una mejora con respecto a lo que había anteriormente. Nos está quedando muy serio, ¿no? Yo tengo ganas de ver qué tal el mundo del metro. A mí es una de las cosas de Division 1 que me gustaba mucho, el bajar al metro y encontrarme... Eso, estaciones, trenes y demás. Era como, hostia, esto estaba aquí abajo. No me lo puedo creer. A ver si encuentro... Para eso ya tienes un juego, que se llama Metro. Sí. Tienes una trilogía, de hecho. Pero a ti te gusta más Stalker. A mí sí, sobre todo el primero, Verdad. Nos pregunta que cuándo vamos a jugar a Apex en directo y lo vamos a hacer cuando decidamos en qué plataforma. Pues está decidido. Que no, que... Es en PC o no será. Tú, Mote, ¿cómo lo ves esto? Yo, a mí me da igual, como lo sabes, pero creo que tenemos más posibilidades de hacerlo bien si jugamos en Xbox. Yo solo digo. Porque el otro día jugamos con... Estuvimos jugando con compañeros de reacción, Arashi y con Desto, y la verdad es que en PC... Bueno, ahora han baneado a 350.000 tramposos de Apex, que era claramente la razón por la cual nosotros no lo hacíamos bien. Y ahora supongo que tendremos más posibilidades, ¿no? Pero ahora sí, realmente ahora sí es de las tuyas, Salva. Es de esa gente que en PC le enchufa un mando. Hay que tener poca vergüenza. Sí, sí, sí. Por eso la he fichado, porque es como yo. Sí, sí. Hay que tener la cara de cemento para no solo hacerlo, sino encima decirlo de forma orgullosa, ¿no? Yo enchufo un mando en PC. Tengo una pregunta para hacerte, Albert, y sabes que tendría que hacértela, ¿vale? ¿Tú crees que Mourinho sería Anthem y Zidane de Division? Salva, hoy he ganado el primer gran título de esta temporada, no me lo vas a fastidiar. ¿Cuál? Ahora me he perdido, ¿eh? Coño, Zidane. Ah, vale, sí. Ya te lo he dicho, ¿eh? Si nos tenéis que regalar un año como este, desde que pitaron el final de la Champions hasta hoy, yo ganad tres Champions seguidas cada tres años y luego nos dais un show como esto, porque un añito como este, ¿no? Vaya tela, menos mal que ya super. He hecho a Zidane, ahora lo recupero, ¿sabes? Pero primero envío el globo sonda de Mourinho a ver cómo le sienta a la gente, ¿no? Está todo muy bien. Volviendo al juego, que es lo que importa, no sé tu mote en Xbox qué tal, pero tú sabes, si estás viendo el streaming, sin ser un benchmark, porque no creo que lo sea, visualmente es muy llamativo este juego, ¿eh? Yo estoy jugando, ¿eh?, a la vez que estoy mirando, y te digo una cosa, o sea, el streaming se ve muy bien, pero es que en Xbox X se ve muy bien también, ¿eh? Sí, es un escándalo, sí, sí. Se ve muy bien. Hostia, nos han matado los dos, no me lo puedo creer. El técnico no parece un benchmark, al final mundos grandes, Ubisoft tiene los de esto pelados de hacerlos, pero sí que en su global, iluminación, tamaño, detalle, o sea, el nivel de detalle es correcto. Muy grande. Sí. Todos los rincones. Sí, todos los rincones. Voy a mirar aquí que lo mismo no has puesto nada. No, efectivamente sí. Hay detallitos sí. En todas partes. Yo creo que ha mejorado mucho el juego a nivel eso de escenarios, variedad y tal. Y algo que ya lo hemos dicho al principio, pero es que lo estoy viendo, que el juego es bastante más exigente. Nos han matado ya varias veces haciendo misiones principales y no sé, yo no recuerdo así el primer de Division. Además que, ojo, que aquí no tienes nivel de dificultad para escoger al principio. ¿Entiendes? Tienes está bloqueado el nivel, modo de nivel historia, que lo llaman, ¿vale? Que es el nivel de dificultad que la máquina cree que tiene que tener. Y, chico, ojo, ¿sabes? O sea, las misiones principales se pueden hacer, ¿eh? Yo, de momento, en las misiones principales he ido bastante bien, porque evidentemente no soy como Salva, pero las misiones, o sea, ir por la calle... Sí. Es chungo ir por la calle. No, es como ir por eso, por terraza y tal. Estoy intentando buscar una entrada de metro, a ver si la encuentro. Sí, yo no sé si puedes bajar al metro. Yo he bajado a la alcantarilla. Ah, sí, yo antes lo he hecho también. Yo a la alcantarilla sí he bajado. A la alcantarilla sí he bajado. Entonces, sí. ¿Y qué? ¿Amplia? ¿Grande? Bueno, como bien, yo tengo mucha experiencia con las alcantarillas, Albert. He vivido bastantes años como tortuga ninja y entonces te puedo confirmar ¿cómo quieres que sepa? ¿Sabes cómo es una alcantarilla, Albert? Lo siento, pero no tengo experiencia al respecto. ¿Qué quieres que te diga? Sí, ah, mira, empieza una misión. Nos preguntan qué tal la historia. Uy, yo en este sentido poco tengo que decir porque... ¿Te puedo contar ya lo de... ¿Puedo contar lo de Devil May Cry? Da igual, es para otro programa esto. Sí. ¿Tenemos taberna el viernes? Sí, sí, lo contamos. No me interesan, básicamente. No sé de qué va Motel. Bueno, va de que hay un señor, ¿vale? Sí. Que creó una especie de virus, ¿vale? Ajá. Que con la viruela, creo que fue con la viruela, ¿no? Este señor, además, por lo que parece, la palmó de su propio virus, porque es así. Se le olvidó, pues, dices, hostia, igual crear una vacuna, ¿no? Esto ya pasaba en el primer... ¿Albert Wesker? Sí, ¿vale? Es el virus T, pero en este caso el virus de Division, ¿vale? Una especie de viruela, en serio, ¿eh? No. Y esto pues hace que la gente pues empiece a desaparecer. Aquí no se transforman en bichos, no son vampiros, no son nada, no son zombies, pero la gente muere. Y evidentemente a mí una cosa, y esto lo pensaba antes, ¿vale? Que me gustó mucho de Division con respecto a la historia, y es que yo estoy convencido de que si esto pasara en la realidad, sería exactamente así como se comportaría la humanidad. O sea, sería así. O sea, cada uno a la suya... tonto el último, facciones por doquier buscando encontrar el o sea, intentando conseguir el control del territorio. O sea, sería así, sacaría. Estoy seguro de que este juego refleja, aunque algunos lo consideran una versión muy pesimista, pero en lo que se convertiría la humanidad si pasara una pandemia de este calibre. Tengo que haceros que comunicaros una cosa, y es que tras morir un par de veces en el mismo sitio, en una zona bastante intensa del final de un capítulo. No, me he acordado que tenía una torreta y un dron y ahora mismo estamos arrasando. Ah, no estabas usando tus habilidades. ¿Tienes torreta y dron tú? Sí, sí, y porque tengo la suerte de que el otro es más listo que yo y va tirando eso que cura. Ah, vale. Sí, normalmente lo que cura va bien si vas solo, ¿eh? Sí, yo voy con. Siempre nuevamente en este juego cojo una habilidad de control de masa y. Lo del dron es espectacular, ¿eh? Se va bastante. Tengo que probarlo luego. Porque apuntas al enemigo que quieres y va hacia allí el dron, o sea que eso está guay. Sí, además te sigue todo, ¿eh? O sea, la mina también te sigue. Esto es interesante. He venido a recolectar aquí y alguien ya ha abierto este cofre. ¿Qué más nos dicen por aquí? La historia que le hemos dicho. Sabes que estás en una misión, no entiendo la pregunta. En el 1 tampoco escogías dificultad, si lo sabemos. Sí, no, en el 1 sí que escogías dificultad. Las misiones podían hacerse en una dificultad y de hecho de inicio podían hacerse en difícil. ¿Vale? Era algo que se podía hacer de inicio, si no recuerdo mal. ¿Vale? De hecho, yo muchas misiones las hice en difícil de inicio. ¿Vale? Tú al escoger una misión podías escoger en qué dificultad la ibas a hacer y después al repetirla. Podías incluso escoger dificultades más altas hasta. Creo que era que cuando llegabas a nivel 30, entonces se desbloqueaban misiones como heroicas y tal. Aquí lo que pasa, para la gente que no lo sepa, para la gente que se cuestione el endgame, es que aquí cuando llegas a nivel 30, aparte de poder repetir las misiones en un nivel de dificultad más alto, que era algo, o hacer las incursiones y las fortalezas, lo que pasa es que tú puedes cambiar el estatus del mundo, que también pasaba en el primer juego, a World Tier 1. ¿No? Creo que es. Sí, World Tier 1, ¿vale? Entonces, en World Tier 1 las cosas cambian completamente, porque el juego se convierte en una cosa más exigente. Y empiezan a haber otro tipo de. Empiezan a haber invasiones, la gente que te empieza a buscar las cosquillas. O sea, pasa a ser otro juego, ¿no? Entonces, es lo que. A lo que han destinado muchísimos recursos a intentar que el jugador no se aburra mediante la creación de estos eventos. Me han vuelto a pelar. Estos que no. Me cago en la mar. Algo que no me gusta es que he puesto la torreta, se me ha caído, no la he puesto bien. Y no puedo recogerla y ponerla en su sitio. Sí, sí puedes. Dejas apretado L, ¿vale? Ajá. Y la destruyes, ¿vale? Dejas bueno, okay, pero tiene que hacer entonces el cooldown otra vez. Que sí, pero se reduce a la mitad si lo haces así. Vale. Estoy destruyendo y no se destruye esto, ¿eh? Tienes que dejarlo apretado y verás que hay una barrita roja que sale debajo de su icono y entonces se destruye. Parece que los hijos tienen el control del almacén. Los hienas están inutilizando. ¿Estás seguro de esto? ¿Cómo lo hace? Yo hay veces que no acabo de entenderlo. Esto de. No, es que si te enseño dónde he puesto la torreta, me echan de Medistation. O sea, está una pica de lavar platos y la torreta está apuntando pues a la pica. No sé si la habilidad o la facilidad o un poco de ambos que tiene Ubisoft en hacer mundos gigantescos y que. O sea, estén bien, ¿sabes? Porque mundos grandes hay muchísimos, pero muchos de ellos es como, bueno, veo que hay una serie de cosas que se repiten una y otra vez, pero es que estoy ahora mismo en una misión y no paran de salir nuevas salas y nuevas zonas y nuevos detalles y nuevos elementos que los visten y ¿cómo lo hacen para hacerlo tan rápido y tan rico? A mí me. No sé, a mí me da buenas sensaciones. Ubisoft durante un tiempo se durmió en los laureles, pero desde un tiempo Assassin's Creed, ¿verdad? Los dos últimos Assassin's Creed, quiero decir. Estamos recuperando un poco la fe en compañías que a las que se la habíamos quitado, a lo mejor también con Capcom. Con razón, Capcom, por ejemplo. Quiero decir. No sé, parece que. Por un lado se estén poniendo las pilas. Está bien, ¿eh? No me quejo, no es una queja, al contrario, ¿eh? Hostia, estamos contra un jefe final con barra amarilla y tal, y el tío viene saltando con a matarnos. Es una pasada, ¿eh? O sea, es bastante agresivo. Te agradezco. Que me matan. Te matan, Albert. Ya pasa, ¿eh? No es lo que dices. Estoy muriendo más veces de lo que había muerto en todo el primer juego, incluida la Dark Zone. Yo estoy muriendo mucho. Estoy muriendo mucho. También es verdad que cuando yo dejé de División 1 iba con mucho cuidado porque no me podía. Cuando juegas en el máximo nivel de dificultad no te puedes permitir ciertos lujos. Pero aquí parece que voy sobrado y no voy sobrado. Y eso no, que voy con una escopeta. Pues yo estoy con vosotros en esto, ¿eh? El tío este está haciendo las escopetas. ¿Eh? ¿Qué tal las escopetas? Pues está bien, porque evidentemente desde todo el mundo que haya jugado a Doom sabe que las escopetas son la mejor arma de todos los juegos. Sí. Doom y los justicieros especialmente. En los justicieros se demuestra que la escopeta es la mejor arma de la historia. De hecho hice un artículo antaño en MediStation de las mejores armas de los videojuegos. Y creo que la escopeta estaba bastante arriba. Si no estaba la primera, estaba la segunda. Ay, no tiene escudo. Buah, increíble, tío. Lo ha matado mi torreto, soy el mejor. Y a mí no me deja resucitar a un compañero que ha muerto. A ver si ahora lo consigo. No vengas. Tardas más en resucitar. Me ha saltado en otra operación, aparte de la ejecución pública que le había saltado a Salva. Vale, le ahora me ha saltado la armadura del brazo y ahora ahí sí hará daño, ¿veis? Lo que os contaba antes, el enemigo, como habéis visto, no se le hacía daño hasta que le hemos roto una parte de armadura, en este caso el brazo izquierdo. Y ahora mismo, ¡pam!, rápidamente muere. Al final, la cantidad de tiros que hemos tenido que darle es parecida a la que le damos en el 1 este tipo de bosses. Pero la forma de plasmarlo, la forma de representarlo, tiene más sentido sí. En un universo Tom Clancy, ¿no? A ver si Microsoft le pone las pilas y empieza a anunciar juegos. Hombre, por eso ha fichado estudios, yo creo que más pronto que tarde. ¿Y qué más nos dicen por aquí? Albert raja un poco de Capitana Marvel. Bueno, yo cuando, menos mal que ya lo pide, pero sabiendo que es evidente que la crítica es fácil, ¿no? Porque menudo pestiño. Hay que... Yo sé, Salva, que bueno, saliste durante un año de la cueva con Infinity. Tienes un mesecito de volver ahora a tu cueva predilecta. ¿Es esa cueva la misma a la que tú conoces bien? Después de Nolan, después de Wonder Woman... Pero si yo soy muy fan de Nolan... Después de la cara con todo lo que hemos hecho en DC, pero, prácticamente. Pero si yo soy... Con todo, ¿no, Albert? Con dos pelis. Con dos pelis y Nolan no cuenta como DC. Ah, sí, ¿Nolan no cuenta ahora, entonces? No, pero a ver, ¿tú cómo ves? ¿A ti qué te parece que la peli de Batman tenga dos Oscars y Black Panther, que es una de las más flojas de Marvel, tenga tres? Yo, sin entrar en spoilers, se ha hecho un silencio incómodo, ¿eh? No. Yo solo voy a decir, de Capitana Marvel voy a decir una cosa. Yo creo que era una película, sinceramente, necesaria. Vete. Yo lo que te quiero decir es que me congratulo. Estoy puñonando. No, en un futuro no muy lejano poder usar una cabina del teléfono para llamar al espacio. Pero este es un guiño. Igual que la música grunge de los 90, creo que es un guiño para los que hemos crecido leyendo los cómics de Capitana Marvel y que ahora la vemos representada. No sé, me parece bastante acertado, la verdad. Pues nada, que salga Emilio Aragón también. Por poner guiños ahí a tu tiplén, pues que salga también Emilio Aragón. A mí la película me pareció floja, ¿vale? Las cosas como son. A mí me pareció... Yo soy bastante fan de las pelis de Marvel. Bueno, no de las pelis de Marvel, pero sí de muchas pelis de Marvel. Y aquí me pareció floja. De hecho, me esperaba más, especialmente teniendo un referente como, por ejemplo, Wonder Woman, que creo que es mejor película. Está tan llena de clichés y tiene un guión tan flojo y tan previsible que sabes desde el minuto 2 sabes cuál es el villano, sabes lo que va a pasar y seguramente si tienes 2 años también sabes lo que va a pasar. No necesitas un cerebro muy grande para averiguar qué va a pasar con Capitana Marvel, ¿no? Y te esperas, yo por lo menos esperaba más de la película. Eso sí, es una película de superhéroes, ¿no? Pues bueno, sí, pues vas a ver una película de superhéroes y te lo pasas bien. Yo creo que lo que le pasa es que, bueno, tiene un nivel de las primeras y el nivel de Marvel, del universo Marvel, subió bastante. Pero en todo caso, yo creo que Brie Larson lo hace de puta madre. Ya el domingo que viene, cuando la vea, ya os diré qué me parece. Yo la pongo más o menos al nivel de... O sea, al nivel de Thor o de Thor 1, ¿eh? O de... Sí, más o menos, ¿no? De aquí. Aunque probablemente... Yo creo que la polémica le ha ido muy bien, ¿vale? A nivel de taquilla. Y la taquilla que ha hecho no tiene nada que ver con la calidad propia de la película, en mi opinión. No tiene, bueno, nada, pero también viene con el rebufo de todo lo demás. De todas las pelis, sí. De que sabes que es el personaje clave para Endgame, etcétera, no sé. Pero sé que se ha beneficiado, de para bien o para mal, de toda la polémica que lo han hecho muy bien, ¿no? A nivel de marketing, Nacho, los que querían apoyarla han ido a verla para apoyarla, y los que querían rajar de ella la han ido a ver para rajar de ella, ¿no? Y ha tenido un éxito. ¿Eh? Y luego está salva. Luego está salva, sí. Aunque sí. Yo te digo, yo a mí me... O sea, el problema es que cuando se te terminan las palomitas y tienes que empezar a mirar la peli, ¿vale? Entonces dices, hostia. ¿Vale? Hostia. Pasa algo aquí, ¿no? Pero a mí eso me pasa en los anuncios. No, a mí me pasó... Yo tengo un amigo que no quiere tocar las palomitas hasta que empiece la peli. Y a mí eso me genera TOC. O sea, me genera... Sí, muy incómodo. Es algo que entiendo perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo en casa, vamos a decirlo así, ¿sabes? La palomita no. La palomita en los trailers se toca. Solamente a partir de los trailers. No, tú comas una palomita antes, ¿eh? O sea, te cortan un dedo. Poca broma, ¿eh? O sea, Yo no entiendo cómo todavía sobrevivo con todos los dedos, no entiendo cómo puedo llevar un mando, porque se me ha ocurrido coger 3 o 4 palomitas fuera de tiempo, ¿sabes? Bueno, pues el problema, aún comprando el cubo más gordo, cuando te acabas de ver, te acabas las palomitas y dices, bueno, va, venga, va, vamos a ver qué tiene esta película, te das cuenta de que es... Para mí, yo me esperaba más, también esperaba, pero es una película de superhéroes y muy mal lo tienen que hacer para que no te entretenga, ¿no? Y a mí, pues bueno, pues me entretuvo, sí, sí. No será de las mejores películas que habré visto en mi vida, desde luego, eso no. A ver, cosillas que nos van diciendo por aquí. Estoy viendo que revivir a los compañeros tarda mucho. ¿Hay algún ítem para mejorarlo? Sí. No sé si habrá algún talento más adelante que mejore eso, pero yo me he dado cuenta, en comparación con el uno, levantar a alguien no es una cosa instantánea casi como pasaba antes, sino que hay que quedarse ahí un ratillo. El retraso, en serio, tío, el retraso a mi compañero ni me levanta ni nada. Y ahora estoy aquí muerto. Bueno, voy a leer. ¿Qué más? ¿Salva, te vas a encargar de Sekiro? Pues no lo sé todavía. Qué mentiroso es. No, en serio, me gustaría que lo hiciera Franchuzas, que es gran conocedor de la saga. Pero complicado. Mira, acabo de encontrar un arma con mucha estabilidad. Albert. ¿Qué modelo, eh? Tal vez no sé. Disney... hace adrede una película mala para que no digan todo lo que hace Marvel Stop. Bueno, para compensar, para alegrar al ver entonces. No. A ver, que DC sale de Aquaman, ¿eh? Esto al verlo omite. Omite. Hombre, bueno, ¿y la Liga de la Justicia? Y Escuadrón Suicida. ¿Y el Ben Affleck de Batman? Y Batman vs Superman. Del todo increíble. Aquaman, que no la he visto, está bastante mejor que Capitana Marvel. Oye, otra cosilla. Aquí nos dicen que por qué no hablamos de la película de Doom que se ha anunciado tráiler. No sé si lo habéis visto que salen zombies. Tela, ¿eh? Bueno, pues un tío en internet ha puesto... Me gustaría saber la opinión del equipo de ID Software sobre la película, y la cuenta oficial de Doom retuiteó el tweet y pone: no tenemos nada que ver con la película. ¿Es de V-Ball? ¿Es de V-Ball? No, creo que no. Pero molaría, ¿eh? Ah, pues mira, Albert, lo que me decías, el arma que tengo, que es que justo, digo, ¿ves? Este arma va muy bien porque tiene mucha estabilidad. Te lo estaba diciendo mientras me mataban. Es un rifle de asalto, ¿vale? Es un M4. Ah, vale, un M4. Fue M4 salvando a paquetes desde tiempos inmemoriales. Sí. Sí. Sí, hace daño negativo. Yo creo que le estaba disparando. Yo le estaba disparando y le curaba yo, al bicho, pero eso sí, mucha estabilidad, ¿ves? Oye, no lo hemos hablado, pero el tema de poder escalar pues todo tipo de cajas, de contenedores y tal, está bastante chulo porque es muy ágil. Sí, sobre todo si te activas el parkour automático como Salva, ¿vale? Calla, entonces, vaya lío. Hay una opción en el menú. Hay una opción en el menú que pone, actívate, te puedes activar esto y cuando vas corriendo tal, ¿no? Y me lo he puesto y no te cubres, lo saltas todo, he saltado balcones enteros. A ver si ahora me cura el retraso. Este es el nivel que tenemos, o sea, ojo, Estoy muriendo, debo haber muerto 15 veces ya, O sea, pero tranquilamente. Sí, no, lo que llevamos de programa no, pero en total, tranquilamente, sí. Oye, sí, los robots estos que vienen y cuando explotan dejan fuego, es una pasada esto, Ojo que buitamos otra vez, No hay huevos a hacer esta misión. A ver, habla Salva, que yo estoy muy concentrado. Vale, un momento, es que yo también estoy en un sitio chungo. Coño, Albert, estamos haciendo la misma. ¿Estás conmigo? Sí, no estoy contigo, pero tienes que acabar con un tal coyote, ¿a que sí? Me han vuelto a matar, me cago en... No puede ser, me matan. ¿A que se llama coyote al que tienes que matar? No a ver. Sé cómo se llama. Estamos haciendo la misma, sí, exactamente la misma. Lo que pasa que, claro, yo estoy jugando con mando y es mucho más fácil. Espera, que quedo solo yo, no puede ser. Ah, no, queda otro, espera, queda otro. Vale, vamos a intentar... Hostia, por fin lo hemos matado, tú. Misión cumplida, nen. Buah, no, se me está abriendo todo. Con decoración. ¿Pero por qué me muero? ¡Oh! Ven aquí, héroe. Vas a ser héroe. Ay. Levanta. Vale, lo he perdido. Levanta. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cúrate! Vale, ahora, en serio, tío, eso es lo que he hecho no se puede explicar, no se puede explicar. Graba el clip. No, pero tío, es que ha dejado loot y como no me cabía en el inventario, pues lo he despiezado todo sin mirar qué era el loot. Bien. Tú has hecho esta misión, Mote, Capitana Briggs. Sí. ¿Cuántas veces has muerto? Ninguna. Venga, hombre. Sí, te lo digo, estás aquí muriendo todo el rato, pero justamente... Que te he dicho que a mí las misiones principales no me ocasionan problemas porque están muy bien medidas. Me ocasionan problemas cuando tengo que, en el campo abierto, porque en el tiempo en el que descubro a los enemigos, digo, va, esto lo tanqueo yo sin problemas, ya me han matado. O sea, viene el tío con el martillo pilón, con el... Como ahora, tío. Pero déjame en paz, viene con la tubería. Yo voy con una escopeta y no es normal que yo con la tubería no lo... Que me pueda, porque ¿qué lleva? Una tubería de adamantium, no es normal. Nos preguntan por qué no hemos jugado los tres juntos. Es que Albert lo tiene en PC. Nosotros en... Ojo, granada. En Xbox One X. ¿Y qué más nos dicen? ¿Del sistema de clanes podéis decir algo? Hostia, no está abierto, clanes, hasta no, que... No, hasta... no lo sé, no lo he visto aún. Tienes que desbloquear todos los para, igual pasaba también por ejemplo en juegos como WoW, para llegar a tener clanes tienes que desbloquear a un NPC, ¿vale? Que está más adelante en la historia, ¿vale? Ajá. Entonces por eso el señor Alejandro Castillo y yo todavía no somos del mismo clan, porque no aunque yo haya llegado a ese punto, él no. Menos mal que ha quedado grabado esto, donde todo el mundo es testigo de que he salvado como Wonder Woman. La paz. ¿Qué es esto? El cine de héroes. ¿Lo has visto? Ahora míralo, corre, ponlo. Míralo. Impresionante. Increíble. No, ya está recogiendo. Albert, te dedicas a esto, deberías tener todas las plataformas en casa. Tenerlas las tengo. Otra cosa es que estén desenchufadas. Pero estar están. Más cosas. ¿Tenéis Anthem? ¿Habéis seguido jugando? No. No lo tenemos ya. Bueno, voy a reunirme con el coordinador de The Division. ¿Vale, chavales? ¿Quién es? Ah, vale. Se llama Manolo. Y es el... Mani Ortega. Base de operaciones mejorada. Bueno, eso está bien. A mí me gustaría saber, te lo digo de verdad, ¿eh? Yo ahora fuera coñas. Creo que en el podcast que hablamos de Anthem, estaban Fran y Arashi, que decían que sí que estaban disfrutando con el juego. ¿Cómo lo llevan a día de hoy? O sea, ¿cómo está la cosa a día de hoy? ¿Lo siguen jugando? ¿No? ¿Ha mejorado algo? Yo no lo sé, pero las veces que he visto a Arashi no lo he visto otra, nunca más en Anthem. O sea, no sé si lo está disfrutando mucho, pero si lo está disfrutando mucho lo disimula muy bien. Vale. No, pero Anthem podíamos jugarlo, pero ahora ya no. No, ya no podemos. Yo por lo menos no puedo, no sé si vosotros podéis, pero yo no. No, a ver, al hijo. En serio, tío, soy tonto del culo. Uy, pero tengo muchas cosas para mejorar, a ver. ¿Dónde dices que está el loot ese de la edición top? En el baúl. Nada más llegar a la base de operaciones, cuando entras, a mano derecha, al fondo, hay un baúl. Y ahí verás el envío que... Al lado del tío del armamento, el alijo. Correcto. Pues no, no, para nada. ¿Qué es Pikachu, te alijo a ti. Mote, por favor. Hay un tema, como decíamos antes, aparte de la evidencia de que el escenario ha cambiado por ciudad y que la ambientación es distinta, sí que es cierto que yo echo de menos esas callejuelas llenas de niebla y nieve, mote del primero, pero a cambio, una de las cosas que estoy viendo, creo que no ha pasado durante el stream, pero sí que me lo he encontrado antes, lo de las lluvias, las tormentas, hostia, son espectaculares, ¿eh? Sí. ¿Has encontrado con alguna? De hecho, no sé. Yo creo que se van a poder desbloquear en un... O sea, que va a cambiar el... Está previsto que cambie el tiempo en un futuro. ¿Ah, sí? ¿Me explico? Ah, sí, yo creo que sí. Vaya aquí. Tendría sentido. Tendría sentido, y creo que estaría bien. Lo que decíais antes, ¿eh? El dron tiene una técnica para restablecer la armadura de los aliados. Sí, eso está muy bien. Sí, vamos a desbloquearlo. Niki. Ahí está. ¿Ves lo que te decía antes, Mote? A diferencia del primero, yo he terminado una misión ahora de campaña principal, pero el grupo no nos ha obligado a separarnos. Estamos en el mundo abierto, seguimos haciendo cositas. Yo creo que esto ahora mismo, claro, con gente random, pues da un poco igual, pero en caso de que jugáramos en la misma plataforma y acabáramos la misión y pudiéramos seguir jugando en el mundo abierto a los cuatro juntos, o los tres, o quien sea, creo que es una mejora con respecto al 1. Podrías hacerlo en el 1 también. ¿Sí? ¿Tú podías? Sí. Es que es una cosa que no... Sería por jugar solo siempre. Pero esto es posible, de salir de misión con gente y quedarme con ella, yo no lo recuerdo que fuera... Porque no lo hacía nadie, ¿eh? Pero... Tiene sentido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me gustaría encontrar... Uy, que me matan. Una entrada de metro, para verlo, ni que sea una cloaca. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos las muertes causadas por Dios en la cabeza otorgan bonificación de experiencia. Pues esto es una ventaja que yo no voy a ampliar. Yo lo tengo todo subido esto. ¿Ya? De hecho, toda esa rama está toda subida, sí. Preguntan, ¿en One X va a 30 frames por segundo? Yo diría que sí. Sí, tiene que ir. No creo yo que... Tal y como veo que exige en PC, que pese a que no sea un juego que requiera de la NASA, tampoco es la panacea en cuanto a rendimiento o que vaya muy, muy, muy, muy, muy fluido, supongo que en consolas debe tener la limitación. ¿Qué es llevar un kit de armadura? ¿El kit de armadura? ¿Me lo estás preguntando tú o lo preguntan? No, lo pregunta él. Lo fuerte es que lo pregunta él, Mote. No, lo pregunto en el chat, es una pregunta que se ha hecho hace un rato y la tenía apuntada. Vale. Es para un amigo. El kit de armadura es el equivalente a un botiquín de los de antes, ¿no? Vale, perfecto. Lo que pasa es que ahora... La vida y la armadura. Y te puedes... Es lo que he dicho antes. La vida se regenera, pero la armadura no. Entonces tienes que hacerlo de forma manual, ¿vale? Y la forma manual que tienes de hacerlo es yendo a... Aquí, y está, además no es instantáneo, ¿vale? O sea, no es lo popeo y ¡pum! Ya está, no. O sea, tienes que... tienes que estar... O sea, si te están pegando, vas a morir. Uh-huh. Pasa que el juego utiliza la clásica táctica de... Del uno de vida, ¿no? Del uno de vida que no, nunca es uno de vida. No sé si sabéis a lo que me refiero, sí. ¿No? Cuando tú acabas con... Cuando a ti te matan, o se te van a estar a punto de matar, siempre te quedas con uno de vida, ¿no? Y siempre te da esos pequeños segundos para en un momento dado poder escapar y tal, ¿no? Eso es un truco que utilizan los desarrolladores para que tú tengas la sensación de que has escapado por poco de una situación cuando en realidad deberías haber muerto. Perdón. No entiendo porque yo en teoría tengo la versión Gold, pero no debe ser la versión Gold. Ay. Ah, es verdad, yo no lo he mirado esto, a ver si... Dices que en el Stash, tú lo abres... Stash... Ah, espérate que he encontrado un metro, espérate, por fin. Mailbox. Habla con Manny Ortega, habla con no sé quién. Nuevo servicio, estación de... Fabricación es el crafteo, ¿no? La estación de fabricación. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Nosotros, Albert, no tenemos la versión guapa que tienes tú. No. ¿Ah, no? No. Estoy mirando y no... No. Pero tú dices en el stash, ¿no? En donde te guardan... O sea, donde tienes guardadas las cosas. Sí. Ahí teóricamente es donde... No sé si había otro menú, quizá desde escape... sé que arriba... Hostia, se te abren muchas misiones, Te abras en un momento dado, verás signos de admiración. Conforme aquí hay cosas que identificar. Y en una de ellas estaba todos los ítems de la edición del día... Bueno, para jugar. Súper muchas misiones se me han abierto. Pero bueno, claro, en lugares que... Pero están abiertos en zonas del mapa que sí, no puedes ir. Sí. Bueno, puedes ir, ¿eh? No hay ninguna barrera física que te impida... ir. Me encanta el mapa, tío, que puedes moverlo así desde el mapa de Metroid Prime, que no veía un mapa tan chulo. Metroid Prime. A ver, ¿qué más? Tengo que hablar con la estación de fabricación y con nuevos proyectos disponibles. Sí. ¿Qué son los proyectos? Los proyectos son esto que te decía, que a medida que tú... el tema de recursos, ¿no? Sí, ayudas en algo, ¿sabes? Uh-huh. Pues... Aunque las recompensas tampoco son muy allá, ¿no? Ahora no. Mira, ves, Albert, ya puedo fabricarme historias. O sea, cuando tienes las blueprints, puedes ir aquí, te las dan con esto y dices, mira, ya puedo fabricar con electrónicos, con no sé qué, puedes fabricarte ítems igual que antes, ¿no? He muerto en el mundo. ¿Puedo fabricarme hasta ítems azules? Puedo fabricarme, Albert. Puedo fabricarme de todo. Está chulo esto de poder donar para. Como veis, de todo lo que habéis visto de mi stream, lo que hemos recorrido es estas zonas de aquí, un poco. Esta poco. Esta de aquí, ya la he muerto aquí bajando. Pero como veis, el mapa, bueno, tiene pinta de que va a ser extenso. Y todo lo que se supone que se acabará abriendo, como pasó con el primero, a base de DLCs y expansiones futuras, ¿no? Yo muerto como una bestia, tío. No, sí, es sí, acojonante. Sí. ¿Sabes? La ventaja que tienes tú, Mote, es que no te han grabado, no se ha visto. Hay unas muertes que me han hecho, muchísimas. Sí, había visto... alguien que decía, ¿está jugando Salva? Sí, es que... Yo he muerto como una bestia, tío. En este rato, igual en este rato de stream he muerto 7-8 veces, ¿eh? No es broma, ¿eh? O sea, he muerto por y no tanto de dices, no, es que no prestas atención. Bueno, no presto atención. No presto atención, yo creo que sí. Pero esto aún así... Esto es una chaladura. Ah, espera, he llegado ahora al asentamiento. Dirigible eólico... Hostia, hay un montón de cosas. A ver, pregunta. Ahora. Antes lo habéis dicho, pero en el inventario, por ejemplo, tengo unas rodilleras que ya no voy a utilizar. ¿Qué hago? Sí. Las marcas las deconstruyes. Y las deconstruyes. Puedes deconstruirlas una a una, aunque yo te recomiendo que lo guardes todo en la basura, ¿vale? O sea, lo marco como basura, ¿no? Marcas basura, entonces en tu caso, que es que vas con Xbox pulsando en el menú verás que te dice, si pulsas el stick derecho, pulsándolo hacia abajo, haciendo clic en el stick derecho, te dice de construirlo todo de vez. Despizar, ¿no? Basura, sí. Sí, entonces así te dan una serie de cosas para de lo componentes. Lo comentabais antes vosotros, pero ahora que lo tengo en pantalla, que la gente lo vea, lo que decía Mote de los proyectos. Aquí, por ejemplo, veis el proyecto de construcción del refrigerador y lo que me pide es donar acero, donar rodilleras y neutralizar hienas veteranos. A 0 de 10, 0 de 3 y 2 de 5. La recompensa de esto es los planos para poder fabricar M4 por hacer el crafteo, exacto. Está muy bien pensado. Esto está bien, básicamente porque en el 1 la forma de conseguir estos planos normalmente era esperar al vendor semanal, al reseteo y coger el plano para fabricar M4 a cascoporro y que te saliera una que estuviera bien. Entiendo que ahora la forma de conseguir el plano es mediante este proyecto, tendré que hacer esto para conseguir la M4 y a partir de ahí con materiales empezar a craftear M4 hasta que me salga uno con los conocidos Gold Roll. Escala a tu nivel. Sí, además, bueno, pero al final, bueno, lo que digo es esperas a nivel 30 y luego craftear como un burro. Sí, sí, sí. Aquí tenemos el vendedor. Francamente, casi siempre ha habido más de... o casi siempre ha salido mejor el hecho de esperar un drop de un boss y tal, pero muchas veces si tú... es más eficiente craftearte algo bonito. Sí. Mirad, lo que os decía, si vosotros dos o los que tengáis esta edición o los que vayáis a comprarla hoy después de convenceros o no del juego, en el alijo, arriba a la derecha, veréis un icono que es un correo, un sobre. Sí. Si clicáis, están las entregas y los objetos recibidos. Y es ahí donde tendría que estar, ¿no? En objetos recibidos es donde, si tenéis la edición Ultimate, es la que os debería... dar acceso a los ítems cosméticos, que son los que os enseñaba antes. Tenemos la edición de pobre, Salva. Sí, pero al menos no va a caducar en 2 semanas como Anthem. Eso es verdad. Qué lamentable. Yo cuando se lo contaba a mis compañeros, no se lo creían. Mira, ahí en la misión principal, un piso franco. ¿Puedo ir directamente al piso franco? Sí, pero ¿qué tiene? Sí. No, voy a ir al asentamiento ese, que creo que había cosas para hacer. Hablar con mucha gente, mucha, mucha gente. ¿Qué haces aquí, Salva, que empiece el chiringuito? Hoy no es un buen día para el chiringuito, porque hoy van a hablar de la ilusión, de que vuelve el rey y tal. Bueno, esto... ¿Y por qué no? Él va a sacar al triplete y dirán, da igual porque ha vuelto Sisu. Ah, sí, mira, Mote, he desbloqueado el clan. Crea un clan y unirse a él. Usa la opción encontrar clan para introducir preferencias, bla, bla, bla. No encuentras un clan para ti, quieres crear uno propio. ¿Creamos un clan de Mary o qué? Nosotros lo crearemos. Lo que pasa es que, evidentemente, en PC no será el mismo que... Vale, desde aquí se puede crear un clan. Mañana lo creo. Comprobar progreso, que tenemos aquí. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos menús? Dios mío, qué dolor de cabeza. ¿Sabes? Hoy voy a tener las cinemáticas. Hay un y concepto mucho que no sé si lo conocéis, que son los e-dreams. Esto lo inventamos con compañeros. E-dreams es hacer publicidad a una web. No, no. Los e-dreams son meterte en la cama ahora y empezar a ver M4 y crítico y te cae no sé qué y rayos azules y verdes y esos son los e-dreams. No poder dormir. Ven por aquí, agente. De estar totalmente obsesionado y viciado. A mí me pasó con The Division, ¿eh? O sea, con The Division es de esos juegos que me iba pensando algo por la noche, hostia, mañana. Claro, los e-dreams. Voy a farmear. Me ha pasado dicen con que muy pocos juegos. Dicen al ver que pongas de clan la taberna. Oh, ¿te imaginas? No, porque es un clan para tres y entonces estaría todo el día recibiendo solicitudes de Dani Figares y de Juan Arenas, por favor, dejadnos entrar. Nosotros, y a ver, siento, pero no. No, porque no. La taberna es la taberna y nueva partida es nueva partida. Exactamente. No. ¿Cómo se crea el clan? Vamos allá. ¿Clan, crear un clan o unirse a él? ¿Tiene crossplay? Preguntan. No, que yo sepa. No. Crear un clan. ¿Cómo se crea un clan? Crear un clan. Aquí, vale. Crear un clan. De hecho, creo que el crossplay no lo veremos. El crossplay PC Xbox, no lo sé. Pero el crossplay Play 4 Xbox no lo veremos hasta que PlayStation necesite que exista. Me da a mí esa impresión. Que hasta que PlayStation. Por pantalla. Salva. Dime. Es algo histórico. se está creando el clan La Taberna. Esto pasará luego, será famoso en YouTube y la gente hablará de este clan, los logros que cosechará. Atmósfera concentrada, solo invitación. No, hombre, no vamos a hacerlo público, quien quiera que entre, idioma español. Aquí. Región Europa. ¡Hala! Aquí lo tenéis. Quien quiera unirse a La Taberna. El agente. Se acaba. Sí, Dani, no hace falta. ¿Vale? No intentes. O sea, no. Se puede editar y todo. Uf, no puedo hacer esto ahora. Si alguien se une esta noche, lo haré mañana. Lo editaremos mañana porque. Bueno, voy a hacerlo. ¡Cómo mola esto! Salva, ayúdame a elegir. ¡Oh! ¡Hay el logo de DC! Como símbolo del clan. ¡Sí! Pensaba que estaba así, Su. ¿Lo estás viendo o no? DC. Sí. Pero esto es que es la marca de zapatillas, ¿eh? No te pienses. Da igual, no, esto es. Uy, mira cuántas cositas hay. ¿Qué elegimos, Salva? La calavera esta me gusta. A ver. No, coge el triángulo como la trifuerza, ¿no? Andar. Es increíble. Guay, la trifuerza con el cuchillo, ¿vale? Que es Motenai con el cuchillo intentando romper la trifuerza. Ahí arriba, a la izquierda. Motenai con el cuchillo intentando romper la trifuerza. Estamos en ese nivel. Tío, en serio, no, lo del dinero. Tengo 100 monedas y nada vale 100 monedas. Esto parece la tienda de Apple. Qué gran verdad. Es gracioso porque es verdad. Diseño. Ayúdame, Salvas, que no me estás ayudando nada. Estoy diciendo que pongas el triángulo con el cuchillo. Vamos a poner el triángulo con el cuchillo. Parece que vayamos a sacarnos un cinturón explosivo. Este de aquí. A ver, si ya he despegado la cuerda de Rappel, ¿por qué me dices que lo vuelva a hacer? Porque hay dos. ¿Y dónde está la otra? Un poquito más abajo. ¿Cómo? En el piso abajo o en el piso de arriba. Una de dos, depende de cuál tengas que poner. Si la principal hay un, o la hay un piso más arriba, hay un piso más arriba, es verdad. Pues eso. Fíjate que yo, sin mirar tu pantalla, sé lo que haces, ¿eh? Bueno, porque es que por eso funciona también La Taberna, porque es que estamos súper mega bien conectados entre nosotros. Dicen por aquí, me uniría al clan si tuviera fuego, amigo. Me gustaría disparar a Mote por la espalda para que se enfadara. Ale, ya está, no llevo muy bien. ¿No? Qué ilusión me hace, te lo digo de verdad. Qué ilusión. Mis propios compañeros me trolean. Nunca lo he llevado bien. El logo tendría que ser una taza. Quiero decir, juego al LOL, ¿no? Entonces ya estoy acostumbrado a que mis propios compañeros me saboteen. Bueno, Salva, ¿qué no trabajas tú mañana? Yo ya sabéis que mi cargo es 24/7. Clan creado para progresar y conseguir recompensas. Tu clan debe tener un mínimo de 4 miembros. Necesito a 3, uniros. Recluta gente, es el miembro de gestión de grupos o gestión de miembros. Bla, bla, bla. Recompensas. Ah, mira, hay recompensas semanales, un poco como lo que hacía Destrin en ese sentido. Y vale. ¿Qué nivel eres, Mote? ¿Cómo? 9. 9. ¿Y Alejandro, sabes qué nivel es? 6. Vale, pues tú ya no juegues más, Mote. Porque Alejandro mañana no puede porque se va a un viaje. Y así, pues el miércoles podemos jugar juntos. ¿Cómo lo ves? Complicado. Da igual, te puedes unir a tu partida. O sea, tú, si tú. ¿Tú de verdad crees que puedes ir a Mote y decirle, oye, Mote, porque a mí me sale de ahí, no juegues más a The Division 2 mañana? Bueno. No era ese el tono, sino era el tono pues para poder tener una experiencia equilibrada, ¿no? Como pero es igual, es en Warframe contigo. Escala al nivel que tengas, o sea, no hay problema, Salva. Está hecho de forma que puedes. ¿Estás seguro? Yo en las anotaciones no ponía eso, ¿eh? Sí. Yo no te. Digamos que creo que no te puedo carrilear al uso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque se normalizan los daños si voy muy, muy por encima tuyo. O sea, haré menos daño. Claro. Sí, está claro. Esa es la historia. Entonces, ¿qué hacemos, Albert? ¿Lo dejamos ya aquí o qué? ¿O quieres hacer algo más? Es tarde. Oficial de Star Day, yo para poder jugar, estoy jugando aquí sin sonido para poder hablar con vosotros y francamente quiero jugar con sonido. Sí, yo os quiero mucho, pero no tanto. Yo he de decir, bueno, pues, si os parece, hacemos aquí, un cierre. Y este viernes en la taberna contamos más de qué nos va pareciendo esto. Sí. Mira, me están contando de qué va esto de la Dark Zone, misión de reconocimiento en Dark Zone. Sáltatelo y que te lo cuente, Mateo. Esto tendré que si al ver le interesa esto. Para hacer una misión de introducción hacia la Dark. Esto será para mañana. Chicos, yo creo que sería un momento para dejarlo aquí. ¿Alguna valoración o qué? ¿O no vais a hacer valoración de qué os ha parecido lo que habéis jugado? No, yo de momento estoy contento. ¿Qué voy a decir? ¿No? ¿Te imaginas que no estuviera contento? O sea, voy a poner mis impresiones ahora, por ejemplo, son mucho mejores que con Anthem, es la realidad, ¿no? Con Anthem, con 10 horas, me estaba forzando a tener que jugar, mientras que aquí pues estoy pensando, hey, mira, ¿sabes? Ahora me tengo que, debería irme a la cama para, pero mañana quiero jugar, ¿no? O sea, es un poco, esa es la diferencia. Y eso supongo que es mucho, ¿no? Yo normalmente termino muchos juegos al año y cuando juego un juego por obligación, porque el juego no me apetece para nada jugarlo y aún así el juego lo tengo que jugar porque lo tengo que analizar, es muy mala señal. Es muy mala señal por el juego, ¿no? Y el hecho de que quiera jugar a esto, pues yo creo que es buena, señal. Yo estoy un poco con lo que dice él. Al final, las impresiones que podamos dar ahora, como pasó con Anthem, es posible que cambien en no muchas horas. Pese a que, como también dice Mote, no tiene pinta, ¿no? Parece al revés, de que se ha enfocado tanto hacia el endgame, que es posible que las impresiones no solo sean estas, sino que además, conforme pasen las horas y vayamos descubriendo más y más, y entre en juego el PvP y la Dark Zone y los sets y el bla, bla, bla, vayan mejorando. Yo, como coincido totalmente con él, yo estoy muy contento. Como sabéis, no es una cosa de ahora, es un juego que esperaba muchísimo, disfruté muchísimo del primero, es un género que me encanta y hasta este momento es todo lo que esperaba de él, que sabía que sería continuista, pero yo quería que fuera continuista, es todo lo que esperaba de él y bastante más de lo que yo me imaginaba, porque como decíamos al principio, tanto por el sistema de disparo, creo bastante mejorado, el sistema de movimiento y sobre todo el dinamismo de este mundo abierto que estamos empezando a explorar, yo creo que son ya unas, te marca unas directrices de mejora clara con respecto a lo que fue el primer juego. Así que nada, seguiremos dándole esta semana si queréis y sobre todo en el análisis del juego a las valoraciones definitivas de este Division 2. Pues muy bien, chicos, lo dejamos aquí. Ya sabéis, vais a tener más contenido de Division. El viernes tenemos taberna, no sé si la haremos en directo. Sí, a ver, sí. Sí. Sí, a ver, pues sí, eso. Mejor para ti, ¿no? Sí, para todos. Terminado el vídeo intentando pegarle un cholazo a un aliado. Este es el nivel. Sí. Lo acabo de ver. Y ya sabéis. Nos vemos. Hasta luego. Más chao, mejor. Chao.